Quiero unos pinches calzones como los de la página de Super Heroes Stop. Están bien de huevos de Linterna Verde. Ya, fin. Y entonces estaba Necro en la noche, así toda cachonda, y de pronto, puta, salen los ¿te brilla calzones. Eso? Sí. Sí. ¡Ve mis calzones de Linterna Verde! En el día más brillante y la noche más oscura te voy a meter la verga. Funcionan con la voluntad y el deseo. ¡De cogerte! ¡Qué horror! Y la chava, ay, sí, mi amor, Linterna Verde. No, no, lo peor es que la caga y te dice, ah, sí, Flecha Verde. Es una pendeja y te vas, ¿no? A la verga, pinche vieja idiota. Qué pinche cruel. Y luego el Necro no tiene vieja. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Sara Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos al Saga Podcast. Esta noche nos acompaña Necro. Ah, huevo, con no, hombre. Yo con mi pinche gorrita de octagón que me costó 100 baros. ¿Qué pinche fresa eres? Ah, está chingona, güey. Graf. ¿Por qué tuviste que quitarte la gorra y verla para acordarte de qué era, güey? ¿No tienes memoria a largo plazo? No, lo que pasa es que me la quité para mostrárselas, pero dije, no son tan importantes como mis ojos, y solo me la mostré a mí mismo. Ya cállense. Este es un programa de radio, sí sabes, ¿verdad? O sea, no hacemos videocast. ¿Sabes qué? Fuck off contigo también. Bueno. El meme. Ya, ese era yo, el de la voz chillona. Hola. Es una forma de demostrar, ¿no? De presumirnos con Ingeniería Inversa que es el más varonil de aquí en voz, ¿no? O sea, sí, perdón, exacto. ¿No? Gracias, Pro Tools, por existir y darnos a los Backstreet Boys. Bueno, la maldad. El más cabrón de todos. Y yo, la caja negra o la mochila negra. Antes conocida como... Oye, Champion. ¿Ahora eres la caja negra o la mochila? Eras oye, mochila, pero que no, ¿no? Le digan la negra. Necro dice mochila, meme dice la caja. Es que si es te decimos la negra, la nada negra. Más va a estar feo, ¿no? Fíjate, el concepto de que seas la caja negra, como en los aviones, en la que se supone que están todas las respuestas de cualquier incidente que pueda existir, y pues cualquiera de nosotros iría a buscar una caja negra y sabemos que no hay ninguna pinche caja negra, es de cualquier otro color excepto negra. Pues no hay respuestas. Está bien, eso me agrada. Existo, pero no existo. Exacto, existes, pero no tienes ningún propósito para el cual fuiste existencialmente. Existida. Sí, la caja negra. Y no estás de negro, estás de amarillo, ¿ves? Sí. Tiene todo lo que ver. Con azul, es de la UNAM, es de la UNAM. No, ese color no es de la UNAM. Sí, güey. Es de la UNAM, es de la América, da igual, es lo mismo. Ah, no mames, no. De mi pinche pulserita, ¿de qué color es? No, cállate, de los estiles. Dos estiles, mejor los estiles. De mi pinche pulserita. Bueno, ya cállense. A ver. Vamos a empezar el Saga Podcast de hoy, que es el especial del 14 de febrero, del día de San Valentín. Ah, bueno, como saben que nosotros nos gusta el amor. No, la fuck off, a la verga el amor y la amistad. Vamos a hablar de pendejadas de guerra y sangre y No. La realidad es que les vamos a dar la guía que les asegura en un 2% cómo tener pareja o mínimo una rimón. Yo pensé que este güey iba a decir en un 2x3 ibas a tener pareja. Sí. No, pues así. 2%, no, o sea, la verga. A ver. O sea que estamos en 0% nosotros. O sea, a ver, déjame ver. Somos el grupo que tiene más parejas estables que conozco en todo el mundo, güey. Y nosotros vamos a dar consejos para eso. ¿No es un poco fuera de lugar? No. Así somos, estamos fuera de lugar. Por eso somos tan chingones. Es que por eso nos escuchan. Es que si vamos a mercadear el podcast, la portada va a decir: he aquí las respuestas para encontrar el amor. Güey, ese libro ya lo hicieron y es un chiste ahí de Facebook pero este y es todo. Podcast, pero este es podcast. Ay, ¿cuál es la diferencia? Que no como, tienes que es, leer. Es como la versión meme del libro, güey. Como cuando te leímos la guía de supervivencia zombie. Y como tú no lees, güey, pues tenemos que hacerlo podcast para que lo puedas escuchar en tu coche. Pues, entonces ese libro que dice cómo entender a las mujeres y está todo en blanco, lo vamos a leer ahorita. Sí. ¡A huevo! Pues prepárense para leer 2000 hojas de en blanco. Ah, mira, qué ya bonito. Acabamos. Seguimos muy rápido. Sigue grabando. Ah, bueno. Dudas y sugerencias a... Ah, no, no, espérense, ya. No, ya, en serio. Ay, sí, no mamen. A ver, hay de varias sopas. Uno, podemos hablar, en efecto, de... tips en ese sentido, que obviamente pues son bastante pobres viniendo de nosotros. Podemos hablar del amor en las grandes historias. La caja negra sí sabe cómo conquistar cosas. Cosas. Sí, o sea, la caja negra conquista hasta un perro muerto, güey. Lo revive y se lo coge. Así de chingona es. Ay, güey, eso sí es habilidad y no pendejadas. Sí. Exacto, por eso la trajimos de invitada. Sí. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos ¿por dónde se empieza? A ver, vamos a hacerlo como si fuera una... Ese es el tema, ¿por dónde se empieza? A ver, voy. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de una tesis de investigación. Primero tenemos que plantear el marco teórico conceptual. En este caso, ¿qué fucking es el amor? Perdón, señor, acabo de hacer la tesis. Sí, güey. Primero, ¿cuál es el problema, güey? El amor. Nos sobra, ese es el problema. No, nos tenemos falta. Demasiadas... No es la falta. Y a los que les sobra se quejan, ¿verdad? Yo no me estoy quejando, güey. Ay, no. No, ahorita. Pero en otro momento, ¿sí? Pero no al aire. Tan solo ahorita no está su pareja. O sea, quién sabe por qué ya no la trae. A mí se hace que nosotros le damos pena. Sí, probablemente. Es eso, pero no quería decirlo. Porque hasta el perro se trajo. No, y es que además, ella no es geek. Exacto. ¿Podemos dejar usar la terminología geek? O sea, nadie de nosotros realmente es geek. Yo sí. No. Mira, la usamos para no estar diciendo, me gustan los videojuegos, me gusta el anime, me gustan cosas así. No vas a estar especificando qué le gusta a cada uno. Es que ese es el problema, o sea... ¿Cómo te, si esa es la conversación que llegas a tener todo el tiempo, cómo llegas con una mujer normal o no geek a platicarle así de, güey, ya viste que va a salir el nuevo juego de peleas? Va a salir el pinche Justice Gods Among Us, va a salir Batman y Superman. Y la respuesta es, ¿de qué me hablas? ¡Oh, no, mames! ¡Por Dios! No importa. Soy mi esposa. O te mato. Te pongo coche y casa. Entonces, en realidad, pues ese es el problema. O sea, los temas que a veces se tocan en este mundo, pues son muy diferentes a los temas que algunas mujeres quieren tocar en el mundo exterior. A ver, sí. Bueno, pero veámoslo desde este punto. O sea, estoy de acuerdo que no vas a llegar y decirle, no mames, ¿cuál es tu personaje favorito de Goku? ¿No? O sea, pues Goku. A ver. Yo siento que de nuevo aquí hay un problema del contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Estamos? Estamos. Sí, o sea, porque no tenemos ningún contexto todavía bien definido. No, nosotros tenemos un contexto. Lo que no tenemos es un prospecto. ¿Estamos? Entonces nosotros venimos de un contexto. Somos unos güeyes que estudiaron la pinche prepa, que eran los güeyes no bien integrados dentro del grupo cotidiano, dentro de sus respectivas áreas de estudio. Nos volvimos pinches comunicólogos o informáticos, unos porque les gustaban los pinches medios o no se les ocurrió otra cosa, otros porque querían hacer juegos, y otros volvieron artistas porque nomás sabían dibujar, ¿no? Entonces siempre fuimos los parias en nuestro contexto. Okay. Nosotros ya por ese sentido nos salimos de la norma de lo socialmente establecido, pero sin embargo, pues los impulsos más básicos del ser humano pues no ven diferencia y uno quiere tener pareja. El pedo es, ¿no deberíamos buscarlo en nuestro contexto o deberíamos buscarlo fuera de nuestro contexto para enriquecernos? ¿Y si le marcamos a Mariano Osorio, güey? ¿Qué es lo que vas a buscar? ¿Buscar cambiar para encajar en este otro ambiente o buscar algo que encaje en tu ambiente? Aquí empieza el debate, aguántame con el corte. Puedes buscar por separado ambos, o sea, puedes querer cambiar un poco para conseguir una persona, o realmente buscar una persona del ámbito de las cosas que te gustan. Y ambas cosas son válidas, o sea, porque hay personas que están dispuestas a aceptar tus intereses personales, a pesar de que sean menos comunes de lo normal, en este caso, ya sea que te interese el anime, el manga, las tarjetas, los cómics, lo que sea. Y están dispuestos a aceptarlo en compensación a lo mejor de otros defectos que no tendrías, ¿no? O sea, dicen, sí, lo pueden tomar como un defecto, lo pueden tomar como algo interesante de tu parte, puede ser cualquiera de los dos, pero también siempre hay personas que lo pueden ver desde otro lado. Yo me acuerdo en Comiquicos, la mayoría de las esposas de los miembros de ese podcast advertían que no lo veían como una ventaja o como otra cosa más que una compensación por defectos que sus esposos no tenían. En este caso, que no salían a beber y no salían a fumar y no salían a apostar. Entonces, oh, en base bueno. a eso, ellas preferían no que su esposo dedicara, no sé, los lunes en la noche. ¿No que... son mujeriegos y desmadros? Correcto, que no hicieran esos desmadres a compensación de que salgan todos los lunes a las 9 de la noche a grabar un podcast. Y que todos los viernes en la noche durante el verano tienen que salir a ver una película porque quieren ver las películas de superhéroes, ¿no? Exacto. Pero lo ven como una ventaja porque saben que pueden dejar al esposo viendo las caricaturas con la hija porque le interesa al esposo lo mismo que a la niña ver la caricatura. El esposo es Brony. ¡Ay, mi pequeño Pony, está bien chingón! Que pueden dejar a sus hijos viendo Hora de Aventura con el papá y que el papá no se va a salir a hacer otra cosa, sino que literalmente se va a poner Hora de Aventura. No, incluso que vaya a salir con sus amigos de, mi amor, voy a salir con mis amigos. Ah, sí, está bien. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque sabe que va a ir a jugar videojuegos, a grabar un podcast o a ver caricaturas o lo que sea. A ver 7 horas de los especiales de Prometeo. Claro, pero yo aún así les voy a dar el beneficio a todas las esposas de los comiquicos que creo que tienen el criterio necesario para hacer esa asociación. Porque no todas las mujeres te van a decir eso. Y creo que el meme ya también sí. hemos comentado que hay mujeres que no quieren ver ese trade-off de te cambio un cierto carácter negativo por otro. Porque también lo están viendo como lo negativo. Tampoco sí. te lo están viendo de otro punto de vista. Solo lo están tolerando. Pero hay mujeres que van a decir, no, yo no me quiero salir de la norma. Y no quiero que te vayas a jugar videojuegos. Quiero un pinche güey mujeriego, golpeador y alcohólico y... Pero para no meterme en pedos de ay, su esposo es muy poco común. Y lo más cagado es que esos son los más. O sea, encuentras ¿sí? muchísimas más parejas que tienen un chingo de pedos, que de repente le encuentras un moretón a tu amiga, que dices, ¿qué pedo? A, pues nosotros que, bueno, en general, generalizando, nosotros que pues están solos, que no encontramos una vieja que toleren nuestros gustos. Y la realidad es que no los vas a cambiar. No vas a dejar de jugar de un día para otro. Ni vas a cambiar tus gustos porque es lo que has vivido durante 20, 30 años. Entonces aquí el tema de que tú puedas meter a esta otra persona a este mundo va a ser exactamente lo mismo. Ella lleva 20 o 30 años no estando jugando y no estando oyendo podcast. Entonces no le va a gustar de la noche a la mañana. Entonces tiene que haber una cierta tolerancia, no de bueno o malo, sino son tus cosas contra mis cosas y ya. Entonces sí tienes que chutarte, no sé, el rock en español si es que te caga. Pues ni pedo, güey. Vas a tener que ir, güey. Tienes que aguantarte de, mi amor, vamos a comprar ropa. Vamos a ver, ¿cómo se llama la pinche película? La de vamos a ver Crepúsculo. A esa voy yo. A esa llevo yo a mi vieja. Ahora que también hay que tomar en cuenta otro detalle bien importante. ¿Cuál? En ese aspecto, no todos los... Hay que admitirlo que... A partir de esta época en la que ya casi todo mundo también se considera geek, volvemos a esa discusión de qué es geek. Hay montones de geeks que hay cosas que les gustan y no de la cultura popular. Entonces estamos hablando de que siempre va a haber geeks que a lo mejor no les moleste, o sea, no es un estándar que a todos los geeks odiemos ir a comprar zapatos o ir a comprar ropa y que realmente todos estén mal vestidos. Porque si me dejas decir, podríamos decir que la mitad de aquí no le molesta a lo mejor ir a comprar ropa. A mí sí me molesta, pero ya es muy personal, ¿no? Y si tú tienes que soportar eso, o sea, porque yo a mí me ha tocado tener que ir a comprar ropa y yo sí le tengo que decir a mi esposa, ¿sabes qué? Me trauma ir a comprar ropa, o sea, me desespera. Pero mira, eso no es nada más de geek, eso es de hombres en general. Sí, para eso en esas tiendas departamentales, o sea, no, ponen esos sillones ultra cómodos en la sección de ropa de mujeres. Es para que, porque ahí es donde llegas a sentarte con tus camaradas, pues ya ligamos, güey, pero tenemos que soportar esto. Y dices, sí, cabrón. Traigo un iPhone, ¿quieres ver las caricaturas de Toy Story? Las bajé en HD y dices, sí, a huevo, no, gracias. Bueno, en general los hombres es más de fútbol, ¿no? De que ahí mira el partido y ahí se van. Exacto, o sea, nos metemos a la generalización así súper fuerte, donde el hombre a huevo quiere estar en domingo viendo el supertazón o viendo el fútbol, y la mujer a huevo quiere salir a gastar dinero a comprar ropa y más zapatos. Exacto. Entonces entras en un conflicto de que yo no quiero estar aquí viendo el supertazón y yo no quiero ir a estar comprando ropa a todo el desmadre. Aunque te voy a comentar, cabrón, a ti que te molesta eso. A mí no tanto, por ir a comprar ropa. Ya hay lugares en donde, aparte del sillón, te dan café y agua, güey. Entonces, hay una mesera, güey, pero que estás te hablando sirve. De una ciudad civilizada, güey. O sea, esto es el pueblo bicicletero. Ay, Dios. Qué pedo. sí, voy con eso. Me vine en seco. Dios. Sí. Entonces, no sé, que déjala que hable, güey. Sí, déjala que hable. que diga pura pendejada así, bla, bla, bla, de voz sexy, güey, y me cae que los fans... Nos oyen más, güey, y mil likes. Cuando dicen, ay, ya no hagan el podcast de Caja Negra más seguido, ya, ya es Chunky Master. Sí. Ya es un podcast aparte, pero bueno, es el primer spin-off. También nos estamos desviando, güey, estamos hablando de relaciones serias, güey, ni siquiera hemos hablado de cómo de las abejas y las flores, güey. No, ¿cómo? No, eso es después, güey. No, a ver, empecemos... Una florecita se junta con una florecita, y luego... Hacen muchas cositas lindas. Oh, por Dios. Quiero que dijera pendejadas. Bien, y se preguntan por qué en la cultura popular todavía existe este debate entre lo romántico y lo pornográfico. Ay, es que ayer estaba viendo la historia de Playboy. Bueno, mira, para empezar. ¿Cómo le hablas? Buena, muy buena. Con la boca. Pero... No, mira, con el corazón. Si respuesta... eres Stephen Hawking, no puedes hacer eso. No, por Dios. Demonios. No, estoy tullido, pero no tanto, amigo. Solo me rompió una mano. No, mira. Bueno, vamos a empezar por este aspecto donde dices: vivo en una cultura, como ya habíamos dicho, donde la vieja tiene un estereotipo de que su macho hombre varonil es maduro. Porque se va a beber, se emborracha, la engaña y la golpea. A huevo. A huevo. ¿Por qué? Porque como ya habíamos platicado el meme y yo, así una vez una novia de un tipo suyo que trabajaba con X, él. X, Y, Z, ajá. Le dijo, ay, no mames, eres inmaduro porque juegas videojuegos. Pero su güey la engañaba, bebía y se emborrachaba, ¿no? Entonces el chiste es que primero como geek te tienes que enfrentar a eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú no... Bueno, no todos... Pero digamos que una mayoría de personas como nosotros no dices, pues si me voy a gastar 1,000 varos en pinche cerveza, pues igual mejor me los gasto en mi nuevo pinche juego super fucking epic chingón que quiero, que de edición especial super mamona, ¿no? Que hoy en día parte de la cultura regular, ya hay viejos golpeadores que les gusta el fútbol que juegan Halo, güey, ya es parte de la cultura básica, entonces, sí. y FIFA. Tienen que jugar FIFA, Halo y en Call of Duty, man. Call of Duty y todos esos juegos de disparos de guerra, o sea, con la menor cantidad de ficción posible, lo más realista posible, es parte de la cultura de son hoy en día. Son super gamers, güey. Ajá, o sea, son super gamers porque han visto 50 veces The Dark Knight y porque se la pasan jugando Halo, güey. Y también los nuevos otakus ahí los ves. Ay, vamos a ver el nuevo capítulo de Naruto y ya compré como 12 six packs de chelas. Y ya se emborrachan y no supieron qué pasa. Por eso creen que Naruto es bueno. Yo nunca... No mames, el manga sigue bien. Pero no estamos hablando de Naruto. Estamos hablando de los pinches pedos de relaciones. Y creo que para cerrar esto, para no darle... Bueno, siento yo tantas vueltas, pues de nuevo tiene que ver con la cuestión que hemos dicho hasta el hartazgo y que ahorita me viene muy a colación por otros temas que no vamos a debatir. Que es la cuestión de las imposiciones de roles sociales de acuerdo al pinche género. Entonces, como dicen, si eres un güey que medio juega juegos, aunque seas un pobre pendejo, pues vas a jugar Halo, vas a jugar juegos de deportes y vas a jugar fucking Call of Duty, porque en efecto no estás necesitado de una evasión de la realidad que te invite a la reflexión, sino que solamente quieres una salida a la agresividad latente, que es muy propia de la pinche comunidad contemporánea. O sea, es típico. Y más porque estas personas, pues son, como tú dices, son muy sencillas, o sea, son gente vulgar, no mundana, yo soy mundano, vulgar. Sí, sí, sí. No, entonces, de hecho, sus necesidades son muy sencillas. Sí, sí, sí. Nosotros, quieras o no, pues somos chingones. No, man. O sea, me disculpas, pero no somos unos cabrones que veamos las cosas tan superficialmente, somos un poco más introspectivos, críticos y juzgamos con mayor número de elementos. Todas estas cuestiones, o sea, si vamos a esto de, ay, es que la pinche cultura popular es vulgar, mira, me disculpas, pero la cultura popular también necesita de un alto grado de conocimiento para entrar en ella. Es decir, ve a pinche Xochimilco a ver las danzas de los cuchillos, las gentes que los van a ver no saben qué significa, y es arte popular. Hablas de Batman o de Superman, tienes que aventarte ya un rollote para saber en qué está esa historia. Entonces es un arte popular que ya nos dio un acceso tan popular. Ya es de un acceso restringido y privilegiado, solo para los dignos que en efecto toman la iniciativa de entrar en eso. Y esta es la razón por la cual no tenemos vieja. Exacto, porque somos muy exigentes. ¡Ah, chinga! Todo eso para decir que somos muy exigentes. Sí, porque a huevo. Esa es la maldad, güey, no otra cosa. A huevo, puto. somos muy, muy exigentes con las cosas que queremos, pero no para con nosotros mismos, güey, porque no nos vemos a nivel... Porque normalmente también hay que pensar que a nivel físico también tiene que haber algo. Entonces, si llegas con la tipa y eres menos alto que ella, güey, y más flaco, pues a lo mejor te va a mandar por un tubo. Depende de sus gustos. Ah, también si estás muy gordo, ¿no? Pero bueno, eso, si no lo podemos... Ahí te va otra cosa. A pesar del físico, tiene mucho que ver tu personalidad. Ese es un problema. El geek promedio tiende a ser introspectivo. Sí. Cosa que no se aplica ni para meme ni para el necro. Depende si me agrada la chica. A mí me da vergüenza todo. No, para necro, me disculpas, pero a mí me zurra la madre. Me zurra la madre. Vestirte bien. Que no habla. Ah. Así de, oye esto. Oye el otro. Sí, ¿verdad que sí? Sí, y nosotros conocemos a una persona que no diríamos quién es. Que es así, y fue así de, ay, fuck off. Entonces sí es así como de, cuando yo encuentro a alguien así, entonces sí es como que digo, ah, ya intenté hablarte 10 veces, ya me dio hueva, entonces ya no te voy a hablar. Ya. Sí, pero tampoco, o sea, hablamos más en general, ¿no? Porque yo, bueno, de las veces que he visto y que he estado contigo, sí eres más introspectivo. O sea, sí hablas con las demás, ¿no? Pero también como que te cuesta algo de trabajo. No voy a decir que no, pero es que ahí te va el por qué nos cuesta trabajo hablar. Bueno, antes, espérame. El ejemplo. Doctor Gil y el Emo hablan más. Sí, te echan un pinche choro. Pero pues como no saben gran cosa, pues eso es lo que les llama la atención, esa seguridad. Tú les puedes llegar a hablar, no sé, de la ropa o de algo, pero con más seguridad. Y ellos tienen mucha seguridad. Sí, es exactamente lo que iba. Es que pero lo que nosotros sabemos es de arte, es de medios, o es de cómics. Y eso no le llama la atención a las niñas no que les platiques. Gusta, no mucha gente le llama la atención. Y a veces algunas cosas que tú puedes decir cuando hablas de algunos de esos temas siempre pueden herir susceptibilidades, sobre todo en un lugar como este. Si tú te pones a hablar de Neon Genesis Evangelion y que no hay un dios, es muy común que te den una cachetada. Ajá, pero o también sea, por eso. Por eso mismo tienes que medirte. O sea, no puedes llegar y hablarle sobre la falta de existencia de Dios. Tienes que hablarle de algunas otras cosas. Por eso tienes a veces. Tienes que hablar de temas más mundanos, por así decirlo. Tienes que bajarte primero a un nivel para iniciar plática y de alguna manera llegar a un punto en el que puedas decir, ¿sabes qué? Ya puedo empezar a hablar de eso porque son que no le va a molestar. Y exactamente otro. A lo que iba con Caja Negra. Cuando me interrumpió Caja Negra. Sí, por ejemplo, lo que tú dices de Dr. Hill o el Emo. Si es que te echan mucho choro, ¿no? Y a lo mejor no saben de todo, pero pues te lo inventan y ya está, ya, ¿no? Y digo que es súper válido porque así lo hace la mayoría de los hombres normales para ligarse a una vieja. Así de, oh, yo no sé de fútbol ni pito, pero pues diré que sí sé. Y inventaré nombres idiotas porque pues yo no sé, pues menos ella, ¿no? Vi acción el sábado pasado o domingo, el día que salga. Sí, exactamente. Y ya sé que lo recontrataron. No mames, es que es un gran jugador. Y ajá, exactamente. Y yo digo, y está chido, eso es para eso se ocupa. Tener esa labia y ese nivel de conquista. El pedo de nosotros es que es eso de, ¿sabes qué? Voy a intentar hablar con esta persona. Y si esta persona, pues nomás, o sea, de tus temas que estás hablando, no me refiero a temas geeks, sino de que dices, ah, no manches, ya viste incluso algo normal, güey, las pinches noticias, ¿no? Oye, sí, no mames, ¿cómo viste lo de que se quemó Pemex? Pues es malo el PRI, ¿no? Porque eso me dice mi Facebook. Ah, pero ¿tú qué piensas? Pues lo que me diga el Facebook, chinga tu madre, te vas, ¿no? Entonces, a mí, yo sí como que quizás sea un mamón exigente, güey, pero si no puedo... Si la chava no puede pensar más allá de lo que le dijo su Facebook o su abuelita, güey, sí digo, ¡ay, qué hueva! Y muchos me dicen, no, es que no seas tan exigente. Pues no es que sea exigente, es que no quiero una novia que no pueda gesticularme más de dos palabras y no las leyó en el Facebook. Sí. Mal leídas, cabe aclarar. O que nada más se entera así de que... Ay, es que salieron los chistecitos esos en el Face. ¿Lo viste? Ay, sí. El perrito es el lindo que tenía su chaleco de policía. Bueno, si habla así, quién sabe, ¿no? Le das una segunda pensada así de... Pues está bien pendejo, pero... Andale, exactamente. A eso vamos también. Si nada más quieres eso. Ahora, ahí es donde está otro detalle, que es algo que a lo mejor parece... Y yo lo único de donde puedo sacar la referencia es de las películas gringas, que hay dos sistemas para conocer gente. Uno es, ¿quieres andar con una persona por una noche nada más para andar haciendo tus cositas? Uh-huh. O estás buscando una persona para quedarte y convivir por toda tu vida. Exacto. Entonces, la primera está bien si la buscas en un bar, pero no puedes no creo que puedas encontrar a la, como que a la relación que vayas a tener el resto de tu vida en un bar. O sea, ¿por qué? Porque estas son gente que literalmente está haciendo lo mismo que tú. Está buscando algo que hacer una sola noche, divertirse una noche, atragantarse con alcohol hasta que se queden envenenados y envenenamiento etílico. Y es lo que se busca. Y es lo que mucha gente cree, que realmente va a encontrar la pareja ideal de toda su vida, en un pinche bar. Ebria junto a... Ebria junto a cinco hombres, De nuevo. Y eso solo le pasa al Chetiva, güey. Exacto. ¿Así? Pero, ¿así pasó? Pero, sí. Pero de nuevo vamos a lo mismo, a esa falta de criterio. O sea, si de plano crees que vas a encontrar el amor de tu vida yendo a un bar, es porque estás pero que rebotas de pendejo. Ok, ya entendimos lo del bar. Exacto. ¿Y en dónde sí entonces? ¿En dónde sí? Es que ese es el pedo. Es que mira, si tú llegas y dices, ok, voy a hablar con esta chava, X chava, en X lugar. Pero ¿dónde la conociste? O sea, esa X chava, ¿dónde la conociste, güey? O sea... ¿Tú llegas al bar? No, mames, nosotros nunca hemos ido a un bar. No, nosotros no vamos a bares. O sea yo sí, güey, pero... hablando de esa situación. ¡Con ella! Ajá. No es el medio. Estamos hablando de una situación más personal, ¿no? O sea, nosotros no vamos a los bares. Entonces, ¿en dónde vemos nosotros a las mujeres? Pues igual y las vemos en la sala de cine, en la cola... O sea, en la cola de para comprar boletos o algo. Sí, no les estamos viendo la cola, ¿sabes? Aclaro. Primero ves la cola para ver si te interesa, no te hagas, güey. Después te formas. Bueno, eso es a lo que voy. ¿Te formas en la cola? A ver. Lo malo es cuando hay mucha gente ahí. Tenemos que llegar a las peleas geek versus no geek. A ver, pero eso es a lo que voy, ¿no? Que aquí el Grump ya está hablando hasta de las cuestiones del amor romántico o el amor erótico, ¿no? Y hasta esas cuestiones son bien ambiguas. O sea, que me digas, no, es que existe este sentimiento del amor y el deseo del bienestar de la pareja. Y si lo buscas mucho, pues honestamente lo que la gente quiere es coger. Porque eso sí lo tenemos programado en los pinches genes. Todo este pedo es que queremos coger. Que el pedo, que el amor sea un tema tan de agarrarlo con pincitas es porque a todo el mundo le da cosa el sexo. Y voy a citar nuevamente a esta locutora de creo que de Radio Fórmula. Ay, la que sea la voz de Clarisa, de la mamá de Clarisa. Clarisa lo explica todo. I don't know who are you talking. ¿Cómo se llama la que sale en el documental? Sí, ya lo explicaste. De Olayo. Sí, nada más eso ya. De Olayo, ¿no? Lolita Ayala. No, que... Ya bueno, que sea. Bueno, que decía, bueno, por cualquier cosa corrieron a Dan y a Eva del paraíso. No nos corrieron por coger. El pedo es ese. Que esto nos lleva de nuevo a nuestra naturaleza más instintiva y nos recuerda, oye, son pinches animales y todos se van a morir. Fíjate. Y nosotros al ser seres sociales nos creemos superiores a eso y decimos, no me voy a morir porque si trasciendo el deseo de reproducirme hacia el deseo de trascender emocionalmente es más grande. No es cierto, güey, no existe. Oye, Y ahora cito a la emperatriz Alustra, el amor es solamente la lujuria cubierta con el velo de la modestia. Bueno, con miedo que este sea el último podcast en el que esté invitado. Creo que no, güey. Ah, está bien. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué, güey? No, neta, ¿sabes por qué? Porque ahorita también el Necro habló de que no quiere estar con una vieja que no puede articular las palabras, güey. Y si lo único que le interesara al Necro, o sea, en su cabeza, fuera a coger con dos palabras. Oh, sí. Con esas tiene, güey. Y soy geek. Fueron cuatro. Güey, soy geek, soy soy pobre, soy chundo. Tipo pendeja, no sabe contar palabras. ¿Qué pedo? Estamos jodidos. Si el Necro lo que realmente le interesara fuera solamente coger, ya hubiera vendido su alma al diablo o a quien sea. Hubiera ya ido a un bar y ahí se hubiera estado prostituyendo y lo consigue. Pero no es eso, estamos hablando de... Lo que quiero creer es que el Necro ya ha ido a un par de bares y ha tenido esas recogidas de personas de... Ay, sí, me la llevo a un cuarto una noche y se acabó, güey. Y es lo mismo que piensa, que dices, a la tipa que agarré hoy nada más la quiero para un rato. Está bien. Bueno, yo quiero imaginar... Bueno, está bien, vamos a recontextualizar. ¡Vamos! Y nada más se pone a ver las luchas. Bueno, ya me había todo de ir al pinche bar, cabe aclarar. Bueno, está bien, vamos a recontextualizar un poco y en efecto, sí, quizás existe algo de eso en el entendido de que todos nuestros procesos de relación son sociales. Entonces está bien, el Necro como sus parámetros para saber a quién quiere cogerse, quiere que hable bien y que le puedas sostener una conversación. Es que mira, por ejemplo, yo igual no. Y eso no está mal. Yo quiere no... que le pueda citar así habló a Zarathustra mientras están cogiendo, güey. Es que mira, yo igual no. Bienvenidos no soy al muy podcast de más vulgar y irreverente. Yo tampoco soy de tu opinión de solo coger. O igual y estoy súper ardívodo. A eso le llaman ardor de cola. Yo creo que sí. Y yo creo que es el caso, sí. Fue un poco, güey. Es que mira, yo tampoco estoy de acuerdo mucho con solo coger. Porque si hay momentos donde dices, ay, no mames. Wey, no piensas en, ay, quiero cogerme una vieja, sino en. No mames, quiero alguien que me abrace. O quiero alguien con quien estar viendo la película en vez de estar aquí en mi cama tirado solo. O sea, si lo piensas. Es que ese podcast del que estás hablando, yo creo que lo hubiéramos grabado como a los 20 años y sí. Me cae que sí, güey. Era sí. Coger. Sí, es que pero ahorita ya es no coger, es no mantenerte cogiendo. Pero coger ya con una persona 10 años después y que en 15 o en 20 te pueda cuidar, la puedas cuidar y puedas mantener una relación y neta, por más que estés caliente, cachondo y estés súper buena tu vieja y, o sea, lo que tú quieras, no coges 24 horas al día. Aunque lo intentes un chingo. Solo duras media hora porque eres mexicano. Tienes que platicar, güey. Tienes que platicar. No mames, esto de las relaciones humanas es un pedote. Sí, la neta que sí, te confunden un chingo. Y es que mira, güey, también... ¡Ay, mi pinche cuello! También yo supongo que todos nosotros, güey, que somos medios mamones, güey, o mamones, y medio, güey, queremos una chava, no que digas, ¡ay, puta madre! ¿No quieres una novia pechugona? Sí, quiero una novia pechugona, que coja muy rico, pero bueno, ¿No quieres una novia que diga, que te lea, no sé, güey, toda la pinche historia de... De Hitler, cantándonos Nibelungos, ¿no? Y que sea una super historiadora y puta tenga diplomados y doctoras. No, pero dices, ok. Ah, si pobres, doctoras en historia de la literatura, cabrón. Les costó su pedo tener ese título. Y tú las mandas al diablo. Pues es que son feas, no. Capaz que ahorita llega una doctora en literatura antigua del siglo XII y te da una cachetada. ¿Y yo qué quería contigo? Y trae una talla de brasier de esas que te dan miedo, güey. Bueno, pero la talla de brasier no significa que el resto esté bueno. No, y que llegara y que te dijera, yo que te quería dar unas clasecitas de historia. Y digo, fuck off, a la verga todos ustedes y me voy. O me verían con los pantalones. No es cierto. La última vez que dijiste que ibas a salir por una vieja, terminaste regresando, güey. ¿Cuándo fue eso? Ah, qué chinga. Sí, fue hace, en la temporada pasada, de los últimos capítulos, íbamos a grabar el primer podcast en muchas temporadas sin Necro, que se había ido a coger y que llega el güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde estabas? ¿De qué? ¿No que te ibas a ir con una vieja? No, aquí estoy, como siempre, grabando. Otro pinche ejemplo de que coger no lo es todo. Sí. Exacto. La verdad, cogí más rápido. ¿Qué? Cogí más temprano. Ah, ok. Bueno, ya se develó el pinche misterio. ¿Ya estamos? No, la verdad llegó su mamá, pero bueno. Y ahí vale, ahí vale verga todo. ¿Y que te echaste a la mamá o qué? No. Ah, bueno. Ah, ¿qué haces? No. Fuck off, ¿no? Mira. No era mío. El chiste es al punto que voy, güey, que no me dejan terminar, pendejos de mierda. Ya vas. Es que tienes que... O sea, buscas a alguien que mínimo... Necro. No, es que me estoy divirtiendo. Tienes que tener a alguien, o más bien buscas a alguien, o buscamos a alguien que siquiera te diga o defienda su punto, ¿no? De, oye, es que a mí me gusta el pop porque esto y esto, ¿no? Y dices, ah, ok, defendió su punto, qué chingón. Exacto. No, es que me gusta el pop porque es que velo, Luis Miguel es bien guapo. Para de mamar, era guapo. Güey, esas son nuestras excusas para ver a la Viuda Negra en Avengers, güey, la verdad. No, güey, pero no, me disculpas, no. Pero nosotros vimos Avengers porque ya sabemos de los cómics, güey, y en el cómic todas las pinches viejas están buenas, güey. Sí, o sea, es y vas a decir, de puta, la... si me pones una gorda de Viuda Negra si te la miento, güey, claro, señor es director. Parte de la estética de la película, vas a ver una película de cómics, vas a ver güeyes partiendo madres super efectos y mujerones. Hasta eso, mira, es más, qué buen punto tocaste, güey. Yo fui a ver Avengers porque yo ya tengo esa... Le tocaste un buen punto. Ah, sí, no. ¿Esto qué? Porque yo tengo esa cultura de conocer a los pinches héroes, ¿no? O sea, uh-huh. es mi pinche mundo y mis gustos, ¿no? Me gustan los pinches héroes, tengo esa cultura. Quería ver cómo iban a sacarlos en la pinche pantalla grande. Ya había visto todas estas películas previas a Avengers. O sea, ya sabías todo, ya conocías qué pedo y chingón. Las viejas... Y meme, que van a ver Crepúsculo, neta, la mayoría es, voy a verlo porque el Jacob está bien mamado y el otro parece puta. Y mojan su calzoncito de 12 años y dices... De 16 años. Lo que sea. No, hay una gran diferencia. Dices, también de 12. Off, ¿no? O sea, no te dicen, no mames, es que quiero verla porque la historia es así y aunque sea súper chunda, a mí me gusta porque esto y lo otro, ¿no? Y representa tal cosa y dices, ah, órale, pues... cámara, me convenciste, te pinches, acompaño, ¿no? Bueno, por ejemplo, no es una chica en ese caso, pero por ejemplo, otro cuate ahí en común, el buen Waldo, que podemos usar su nombre como nickname, no hay pedo. Por ejemplo, él es la única persona con la que puedo decir, no mames, es que el pinche Crepúsculo se ve que es una caca. Y el güey sí lee los libros y sí los analiza y te dice, no, pues sí, está muy pinche por XXXYZ razón. Ya, la nueva letra, la yeta. Pero por estos otros puntos está chingón. Y yo, va, va, me late. Está bien, qué bueno. Y desde el punto de vista de historia o de novela, sí puedes comparar a esa vieja que empezó a escribir esas chingaderas en el baño seguramente. Con Host, que es una nueva novela de 10 años después, que está un poquito mejor escrita. Que nos estaba contando el meme. Ajá, o sea, el tema es que sí puedes llegar a platicar de temas absurdos y pinches feos como Crepúsculo desde un punto de vista analítico. Entonces eso es lo que nosotros, al ser así, buscamos en una pareja, que sea analítica. Si le gusta el rock, que no te gusta a ti, si le gusta el pop, que no te gusta a ti, pues ni pedo. Pero el poder entender el porqué y tomar su comentario y tú también analizarlo y decir, ah, mira, no lo había visto desde ese punto de vista y tal vez te llegue a gustar o tal vez no, pero mínimo ya entendiste que tu pareja tiene diferentes gustos y por qué. El problema es que es bien complicado que tú tengas tus gustos de cómics y una vieja se tome esa molestia de, oye, los cómics son para niños pendejos inmaduros. O sea, neta, Sandman, yo no lo he podido leer. O sea, perdón, no, pero está pesadísimo. Exacto, pero si ya vas a llegar al punto de querer decirle a una mujer, no mames, lee Sandman, qué chingón está, primero la tienes que hacer pasar por el punto de lee los cómics porque sí tienen cierto valor. Y de nuevo regresamos al punto de... Los cómics son para niños, ellos no abren eso. No, los cómics son para niños, sino que en efecto lo que estamos buscando nosotros es algo difícil de encontrar. Una persona con juicio. Nosotros sí. ¿Dónde chingados la encuentras? Nosotros sí llegamos a la conclusión de que nosotros sí lo estamos buscando. No en la mole. Tampoco la mole es una buena opción, se los juro. Y mira. La mole. Es una convención de cómics, ciencia ficción y fantasía. Forma de decirlo. Y de nuevo, el problema, y tampoco es que esto suene ni muy político ni nada, pero de nuevo te estás metiendo a procesos de educación, procesos de estereotipos, porque también aquí hay otra cuestión que muchos de nosotros pues nos dejamos llevar, quizás yo más que ustedes, por varios estereotipos del amor romántico o de la manera de acercarse a las personas que también te difunden los medios, ¿no? Como dice el Necro, la bicha, ay, voy a ver las películas porque las huellas están bien pinches cueros, ¿no? Entonces dices, para de mamar. Los medios no me dijeron que había gente tan pendejas, ¿no? Pero después te das cuenta que sí los hay. Quiero ver Crepúsculo. ¿Cómo vas? Porque Jacob está... Y Adora está... Ay, con sus brillitos. Me lo quiero comer. Vámonos a ver Crepúsculo ahora mismo. Así sí veo la caja negra. Nada más cierras los ojos toda la película y nomás la escuchas decir pendejadas, ¿no? Así de, uy, así sí está chida la película, ¿no? Nomás ata tus manos, no vaya a ser que el autorreflejo te... No, yo aquí están mis dos manos. Manos arriba. Aquí están chiflando y aplaudiendo. Y de nuevo, el pedo, entonces es la madurez. Ajá. Y la capacidad de autocrítica. Ese es nuestro pedo. ¿Dónde putas consigues en México un pinche país en ruinas? Gente madura y con autocrítica. Ahí sí lo puedes conseguir. ¿Dónde? El pedo en particular de nosotros. Es nosotros que no sabemos nosotros, dónde. Nosotros aquí, bicicletero de la verga. Ah, ok. Es que hay muy poca cultura, güey. Aunque está mal decir cultura, poca cultura, pero bueno. O la cultura es muy pobre. Entonces, no tienes esa cantidad de gente que ve de todos lados diferentes cosas, ¿no? Tú en el distro, y el meme lo puede decir, tú ves a güeyes que dicen, no mames, nosotros somos emos, y nosotros somos punks, y nosotros somos metaleros, y nosotros somos poperos, y nosotros somos otakus, y la chingada, ¿no? Encuentras todo ese aspecto, ¿no? Aquí en el bicicletero, es así como que hay una generalización de todo, ¿no? O sea, como que todos son muy fresas, o son muy pinches cumbiancheros. Y para de contar, dos, tres güeyes ahí. Y los otakus son unos pobres pendejos, ¿no? ¿Qué? Que hacen lo mismo que hacen los demás güeyes. Emborrachan y ven Naruto y piensan que está chingón. ¿Vas a dejar atacar al pobre Naruto, güey? Naruto es una mierda el anime, es una mierda. Yo no lo he negado, yo digo que bueno, la no manga... no estamos hablando de Naruto. No estamos hablando de Naruto, no. Naruto es otro podcast. A ver, ahí ya tenemos... Ahí, a ver, Necro, no me dejarás decir que ya existe una pequeña hipótesis de cómo solucionar esto. Váyanse a una pinche ciudad más grande y cosmopolita, güey. Que de veras haya espacios distintos. Porque sí estoy de acuerdo que aquí en el pueblo bicicletero, sí, la gente entre todos es muy parecida. Aún en la gran cosmopolita, claro, claro, este, claro. Distrito Federal, con 30 millones de habitantes y más de la mitad son mujeres, según el IFE, en los últimos conteos. Güey, en la oficina, o sea, en una oficina donde trabajaríamos, digamos, ingeniería o sistemas o comunicación o lo que sea, güey, no es común que la gente lea, y si acaso leen, o sea, si pinches bien te va, Game of Thrones, sí, y los Juegos del Hambre y pinche Crepúsculo, güey. O sea, al menos sí, están leyendo. Por eso, güey. Pero tú no lees ninguna de esas tres. Entonces, va a ser lo mismo. Vas a chocar. ¿Cómo te acercas a esas personas que de entrada llegas y oye, ¿a ti qué te gusta hacer? No, pues a mí me encanta irme a Pachuca porque está súper tranquilo, porque ninguno de mis amigos ni fuma, ni toma, ni hace nada. Y solo, pues no sé, vemos los extras que están en los DVDs. Si ves que tus DVDs cuando los compras trae como dos o tres discos y el uno es la peli y los otros nunca los pelas. Ay, sí, no sé qué traen. Ah, bueno, yo me junto con mis amigos a ver esos discos. Están la peli chingones. La mandamos a la verga. Ay, qué hueva, ¿no? Vamos a beber. Sí. Y a ponernos hasta la madre y luego me coges. A ver. Fuck off. Y te vas y dices, mierda, la cagué. A ver, ahí tengo mi otra. Espera. Ahí tengo mi otra pinche hipótesis mamona de artistita. El pedo es la educación y por tanto es culpa del gobierno que no tengamos amor. Vamos a pinche tener al pinche Peña. Gobierno. A la verga, Peña. Oye, sí, oye, bueno, eso es una mamada. Ese es punto y aparte también. Próximamente en el Saga Podcast, el Peña Hatecast. Ahora, el detalle es, ¿no íbamos a dar una guía? ¿No? Sí. No, se han estado liberando nuestros traumas. Güey, pero está bien, está bien. Bien, a ver, ya. A ver, guía. Vamos, ¿te quieres acercar a una tipa? Primer detalle, okay. ¿Qué quieres? ¿Chica geek o chica no geek? Chica con criterio. Chica con criterio. No, pero mira, vamos a tomarlo en cuenta, porque hay, vamos a decir que si encuentras una chica con criterio, ¿quieres una que sea geek? O una que sea no geek. Bueno, geek. Vamos a ponerlo como no geek, que sería lo más normal. Porque si digamos que encontras segundo, una chica geek que te gusta, ¿qué piensas hacer? ¿Crees que la vas a poder ahora sí que presentar al mundo de las cosas que a ti te gustan? ¿O vas a dejar que sea como sí ella quiere ser? Sí se puede, o sea, sí puede funcionar. A mí... Exacto. Porque... ya. ¿Cómo fue eso? Caja negra. Mira. Es que tienes que empezar con una plática normal, mundana. A ver. Tomen nota, cabrones. Sí, exactamente. Ver, ahí va la, lápiz ahí va la en nota. Mano. Eres el pinche geek, güey, que que lee cómics, pendejos, ves anime, ves todas las pinches películas de superhéroes en el puto estreno. No, ya me diste hueva, bye. No, eso eres tú, la chica todavía no lo sabe. Okay. Se está describiendo el lugar el contexto, ok. Y eres el güey que en su pinche trabajo, en su tiempo libre, se pone a buscar las nuevas noticias de videojuegos, ok. Ok. Y la tipa es la típica tipa que le gusta a Luis Miguel. No la conoces. Okay, apenas bueno, te vas a acercar a ella. Es una tipa, bueno, digamos que es una tipa es normal. Es una tipa que se ve. ¿Cómo se ve? Ok, pero vamos a suponer el contexto que es la típica chava normal, ¿no? O tú como no la conoces, vas a generalizarla en que sabes que por lo menos no se ve que es geek o es otaku. No trae su mochila de Star Wars. Es que no lo sea, porque si es geek o otaku, muy pendejo si no le puedes hablar. Sí. Okay. Sí. Claro. Okay, es la típica chava normal, cumbianchera o popera, me da lo mismo. No lo sabes. ¿Cómo te putas acercas? Que no puede ni pinches gesticular más de una oración de cuatro palabras. ¡Qué mal pedo! Sí. Pues es que también volvemos a lo mismo de qué tanta labia tienes y qué tan introvertido eres. No, llegas y saludas, hola, soy fulano. Por ejemplo, yo sí hago eso. A ver. Yo sí llego y así de que, hola, ¿cómo te llamas? Sí. ¡Qué huevos! Entonces, paso número uno, agárrense los huevos. Sí. Paso número dos. No puedes hacer la voz tan varonil como la hizo ella, güey, si traes agarrado los huevos. Ella no hizo voz varonil. Bueno. Así es su voz. Más que las nuestras, sí, güey. Yo no hablo como vieja, güey. ¿Qué te pasa? Ok, entonces. Sí, te digo, o sea, simplemente llegar y decir, hola, ¿cómo te llamas? Era lo que les decía, mostrar seguridad. Y tú ya puedes empezar a platicar de, no sé, güey, ¿cuándo salí? Hace poco salí con unas amigas y nos fuimos a un bar. Las amigas casi ni toman ni nada. Vieron unos chavos y así de que no manches, están bien buenos, que están bien guapos y la mamada, ¿no? Yo les dije, pues háblenle. Es prácticamente lo mismo. El chiste en este punto ahorita es acercarte a alguien que no conoces. Ok. Yo les dije, pues lleguen y háblenle. Y ya. Y ellas todas así como que, no, es que me da pena. Entonces así como, y estás hablando de viejas que le van a hablar a güeyes. Ajá. O sea que también aplica para el otro lado. Exacto. O sea que las de viejas güeyes, también tienen pena. Sí. De ah, güeyes, mire, no, es. Le hablan a las oigan, chavas. Otra cosa. Oigan. ¿Han escuchado ese chiste todo vulgar de que el género del órgano reproductor masculino cambia dependiendo de su longitud? Porque más de 13 centímetros es un pene, menos es una pena. Qué cagado. Bueno, chiste, pero ese es otro punto. Entonces, paso número uno, agárrense los huevos. Paso número dos, entiendan que también ellas tienen pena. Sí. O sea, entiendan que cuando se les acercan, también ellas dicen, ay, cabrón, se me acercó un güey. ¿Qué querrá? Lo primero es... Está feo y gordo. Ajá, sí, exacto. Está feo, está gordo y seguro me quiere coger. Entonces viene la defensiva. Entonces sí, o sea, no muestras a lo mejor de que, oh, masita. Pues no, tampoco, ¿no? Pero simplemente demuestras esa amistad, pongo comillas para los que no me ven. ¿Todos? Esa amistad, ¿no? Así de que, no, pues nada más vengo y vamos a platicar. No me interesas para nada más. Porque si tú okay, entonces, en el primer instante... Paso número uno, te agarras los huevos. Ajá. Entiendes que también ella tiene pena y luego empiezas a mentir. No, no es mentir. Básicamente sí, ya. Dijiste que sí. Digo, caja negra. Honestamente a mí sí me suena que es mentir, porque estás disfrazando tus intenciones. Sí, o sea, si te le acercas, ya es porque yo vas... Creo... Al mínimo a conocerla porque te interesa. No, ajá. no tan literal como ellas podrían pensar que es que este güey me quiere coger. Exacto. Pero si sí quiero conocerte, ajá, quiero ver si puedes articular dos palabras. A eso me refiero. Para no después. Vas a llegar, no vas a llegar y a decirle, a preguntarle, ¿qué es Star Wars? No. Ah, el examen para saber si eres crítica. No, no, no, sí, puedes pensar o no. Tampoco a eso me refiero. No es tampoco llegar y mentir. Sino que llegar y no demostrar que nada más te interesa así conocerla de rápido, hacer un super test así rápido, pues no. Es más así como que, pues órale, que se dé la amistad, el poder romper el hielo. Es eso, el romper el hielo. Yo ese día te digo, llego y así como que, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? ¿Ni de qué carrera son? Entonces ya, un punto muy importante para poder hablar con alguien más es empezarle a preguntar sobre esa persona. Porque a todos nos gusta hablar de nosotros mismos. Ah, no, man, punto número 4. Espero que lo estén anotando. Y esto no es... Bueno, sí, esto es una pura mamada, pero esto no es mamada. No los veo tatuándose las reglas en el pecho. Es que yo creo que... Porque tengo un pecho peludo, no se le diría ni madres. Too late for me. Yo creo que ya hay algunos puntos interesantes. ¿Alguien vio la película de chocolate en la que sale Johnny Depp? No. Es un chick flick que yo la vi en algún momento muy oscuro de mi vida. Ok. Pues de eso puedes llegar a hablarle a una vieja, güey, sin pedo. Sí, pero lo interesante es que en la película te decían... Porque también la película tiene mucho que ver con esta cuestión del romanticismo, ¿no? Básicamente es una señora descendiente de mayas, aunque curiosamente se ve súper europea la pendeja. Y uh-huh. Están en un pueblo, creo, en Austria, algo así. Pero como es descendiente de mayas, pues sabe hacer chocolate súper cachondo, caliente, latinoamericano. Chocolatito. Exactamente. Y es una... tienda de chocolates medio eróticos en un pueblo súper conservador europeo. Entonces hasta vende unas pendejadas que se llaman pezones de Venus y así, madres por el estilo, ¿no? Y ella lo que va es precisamente pues para abrir al pueblo y quitarle sus desinhibiciones y las chingadas. Y ella dice, es que el pedo... Sí, ya la vi. Ajá, y el pedo que ella dice, el pedo es que la gente no quiere que sepas qué es lo que quiere. Entonces cuando dicen, ay, es que me da pena, claro, porque sabes que vas a eso. Exacto. Que quieres ligarte, lo que quieres hablar con él, que tienes un interés romántico, que no es así una cosa inocua, que va a traer consecuencias. Que deseas que tenga consecuencias. Exacto, entonces para evitar eso posiblemente tienes que estar muy seguro de lo que quieres y decir sí, y me vale madre que me mande al carajo, yo quiero sus huesitos. ¡A huevo! ¿Cómo consigues esa pinche confianza? ¡Está no cabrón! Mames, no, entonces te, no, no, entonces olvida el sacapodcast del amor y vamos a... El escroto, el mercurio hirviendo, güey. ¡Oh, qué huevos! No, bueno, la próxima semana damos el saga podcast de autoayuda. Conócete a ti mismo. Bueno, ya, pero valórate. Estábamos en la cuarta regla entonces. Para amarte, tengo que amarme primero. Oh, sí. Esa es la frase de RuPaul. No sé quién sea ese güey, pero es verdad. Bueno, lo que sea. Hablando de películas, ya que tocaste el tema, le contaba el otro día a Necro que pues era bueno. Como geek a lo mejor no te gusta mucho ese tipo de películas. No. Pero por ejemplo está la de Hitch. Como hombre en general no te gustan ese tipo de películas, que es Hitch, muy distinto. ¿La de Brad Pitt? No, no, la de Will Smith. Will Smith. Ah, la confundí con Snatch. No mames, nada que ver, güey. ¿Cómo no? Hitch, Snatch, Snatch, Cerdos y Diamantes, Hitch, experto en seducción. Es lo mismo, madre, Cerdos y Diamantes. No, ves que termina en... Ah, esa es la similitud. Ajá, ok. Sí, sí, sí. Ajá, en la que te da los tips. Ajá, exacto. Ese tipo de películas. A lo mejor son una mamada, ¿no? Pero sí hay cosillas que dices así de... Ah, va. Interesante, ¿no? Y fíjate, todos demuestran seguridad en sí mismo. Está, te digo, Hitch, está Alfie también. Esa pinche película, ¿no la han visto tampoco? ¿Cuál? Yo sí vi Alfie, pero vi la versión con Jude Law. Yo sí vi Hitch con Jude Law, ¿no? Ajá. Porque el original es con Michael Caine, Alfred era un seductor. Güey, pero eso fue hace como 800 años, ¿no? Sí. Bueno, yo... No tanto, pero bueno. Pero la de Alfie acaba bien triste. Que hubiese sí, quedado sin nada. Exactamente, pero el punto es... El por cómo. Por lo menos el empezar a hablarle a alguien es esa confianza. Sí, ya mantenerlo es otro pedo. Sí. Sí, sí, pero ahorita nada más es llegar a hablarle y cómo chingados llegar a decirle: hola, me llamo Fulanito. Meme y leo cómics. ¿Y no, tú no, no, quién no. eres? No mames. No, ya empezaste mal. Ajá, pues exacto. No creo que se acabe, no creo que se quede hasta que ¿y tú quién eres? Ya se fue, güey. Sí, exacto, pero lo primero que tienes que hacer tienes que llegar y decir: hola, mi nombre es Necro. Con gusto te pegaría y te humillaría. ¡Oh, eres el hombre que siempre he amado! ¡Cógeme! Ah, sí, pero lo tiraré al suelo. ¡Te amo! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Me he portado mal! Claro, como las fichas de la canción de Platinina. Sí. Oye, aquí ponemos un cachito de Platinina de la rola de Perry Pop Song. Y cuando te coja los voy a tirar al suelo porque no te los mereces. ¡Ay, sí! Al suelo, yo los levanto. No. Otra cosa o fase, otra, me pregunto otra si ayuda. Conoceremos a alguien en 10 años que diga: gracias. Te presento a mi novia, una chica súper linda, sin nada exuberante, pero bien simpática, y su chavita, así súper chiquita. No mames, de no haber sido por el podcast del amor en el 2013, no hubiera tenido la confianza. Y yo, es que, no mames, lo logramos. Es que al oírlos descubrí que hay gente más patética que yo y me dije... ¿Por qué no puedo merecer yo algo así? Sí. Y le hablé. A huevo. No, oigan, miren. Nosotros somos muy patéticos. A huevo. Y nos esforzamos. Bueno, no. No, bueno, sale pero... supernatural. Sí. Bueno, no, pero tal vez, como dice la caja negra, la idea es también no empezar hablando de uno, sino invitar a que hablen de ellos. Y ahí ocupas en dónde estás. O sea, ocupas tu ubicación, que es lo más en común, no el clima, güey. Si estás en la escuela, hablas de la escuela, cómo te va en la escuela. Si estás en el trabajo, pedos en el trabajo. A nadie nos gusta nuestro trabajo, a todos nos pagan por hacerlo, güey. Excepto a ti, güey, a ti no te pagan, güey. Tú lo haces porque te gusta el arte, güey. Pero a todos los demás humanos nos pagan por ir ahí a partirnos la madre 12 horas diarias, güey. Entonces hablas de, ¿y cómo te va en el trabajo? Si estás en el trabajo. ¿O en qué te puedo ayudar? O... Si estás, si, por ejemplo, que el Necro me acompaña, si estás en un bar, pues llegas y... ¿Qué haces? ¿Qué tal está el chupe, no? Sí, ¿cómo? Sí, güey. ¿Qué estás tomando? Sí. Fuck, sí, es cierto. Sí, ¿qué estás, estás tomando? ¿Whisky? De algún amigo, que no falta, ¿no? Yo soy medio geek, entonces ando de en todas partes. Invito a Necro, entonces pues es así de que pues, no va a llegar y va a decir soy un alcohólico. De hecho, ni toma. No. O sea, va a mis fiestas y no toma. No. Pero sí también puede llegar así de que, ah, pues hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Y otra cosa, aparte de lo del trabajo y de todo eso, empezar lo que les decía, hablar de la otra persona. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Pero qué pasa cuando tú llegas y le dices a la chava: hola, ¿qué música te gusta? ¡De toda! Ah. Oye, ¿a qué te dedicas? Trabajo. ¿En qué trabajas? Perdón por en la oficina. Puta madre. Sí, hay chavas que sí les cuesta mucho trabajo porque volvemos a lo mismo. También tienen pena. También tienen pena. Y por ejemplo, o sea, a mí me ha pasado innumerables veces, güey. Yo llego y pues obviamente les da pena decir: ay, me gusta la cumbia. Y a ti te cae la cumbia, entonces la mandas a la chingada. ¿Sí me explico? Llegó Matt Madrazo. Llegó Matt Madrazo. Hola, verga. Ah, güey. Él nos va a resolver todos nuestros problemas. Matt Madrazo, antes de que se vaya a fumar su churro. ¿Cuál es su opinión acerca del amor y la mejor manera de conseguirlo? Lo de la verga. Va, esa es la opinión de Matt Madrazo sobre el amor. Huevo. Matt Madrazo no ocupa amor, el amor ocupa Matt Madrazo. las chicas se acercan a los madrazos a preguntarles con pena. A huevo. Y más madrazo las manda a la verga. A huevo. Literalmente. Se las manda a la verga y luego ya las manda a volar. Que pruebe. Les pegas, ¿verdad, güey? Para que no se vayan. Con razón. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Que... Güey, no hemos sacado a la chica del bar, güey. No mamen, llevamos una hora. No, no me la he cogido, qué mal pedo. No la hemos sacado del bar, pero es queremos hablar con ella, güey. Bueno, eso demuestra por qué nosotros casi nadie tiene pareja decente. Okay, y a los geeks en general les cuesta trabajo, porque imagínense. Vas con la pinche seguridad y empiezas a intentarle hacer la plática. Ok, si te responde, chingón. Y si no te responde, pues tendrás que pinches ingeniártela para hacerle la plática. O sea, sin ella, acosar. Ajá, si ella no habla de ti. Digo, si ella no habla de sí, tú hablas de ti, ¿no? Pues no, ¿sabes qué? No, la dejas en paz y te mueves a la que sigue. Sí. No, sí. Fuera mamada. Más madrazo, si está de acuerdo. Con sus amigas o amigos. Ok. Llegas y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues salir con mis amigos. Ahora le va, ¿y qué películas te gustan? Las románticas o las que sean. ¿Dónde actúan? Sí, o sea, cualquiera, ¿no? ¿Qué tipo de música no mames, te gusta? Güey, no conozco, la no que creo sea. Que haya alguien, gente así. Sí. ¿Agarras? En los madrazos dice que sí hay gente, así que le cae la madre. Y le haces así de que, órale, pues qué chido. Volteate para el otro lado a hablar con alguien más. Así, aunque sea ver, un amigo. A ver, ya estamos en estas cuestiones de las reglas. Vamos a tratar de... ¿Qué más? Vamos a recontextualizar como la cosa más dulce, wey, donde definen vamos, reglas para... A ver, para vamos salir. A recontextualizarlo de nuevo en el mundo geekoso. Los geeks, en este sentido, casi no salen de sus pinches casas. O los espacios sociales que frecuentan son muy específicos. Muy bien, entonces, ¿cómo ligarías con alguien en medio de un concurso de... ¿Cómo se llama? De cosplay. Ajá, lo más naco del nivel geek. Wey. Porque hasta uno cuando ve esos lugares diría, no mames, este es mi elemento, de aquí soy. Y hasta ahí sales como un pobre pendejo. Sí. Sí. Entonces ahí está. Porque si no te gustan los animes que ella ve, ya valiste madres. O si no eres tan pinche... Hay otra cuestión que yo siento que también tiene que ver con ese atractivo, que no eres tan pinche otaku como el pobre pendejo que se le anda echando. Es que normalmente todo el mundo empieza, sobre todo en la adolescencia, empiezas como otaku, güey. Tienes que avanzar en los años para volverte mínimo otaku y después subir a otro nivel de algo más interesante. ¿Qué hay más allá del otaku? Yo a mí lo que me pasó una vez es que una vez hablando de anime con una mujer, me tocó que estaba diciendo, no manches, la mejor segunda temporada de Tsubasa Reservoir Chronicles está mucho mejor que la primera temporada. Y ya se me quedó, es que la segunda temporada es puro relleno. Y yo me quedé, ups. Primera vez que el relleno es mejor que el material original. Y me voy de aquí. ¿Serios? ¿Ahí nos vemos? No, pues haces lo mismo. Llegas y le hablas. No sé, si va a entrar al concurso de disfracecitos. Está bonito tu disfraz, ¿lo hiciste tú? Sí. ¿Te ayudaron? ¿Deseas ayuda? Ya por fin nos sentimos más. No, güey. Ah, ¿no? No. A dos chiches. Se ven muy bien. Son originales. Claro, la tela. Sí, ahorita yo no le puedo agarrar las dos chiches porque mi otra mano no funciona bien. Está sí, ok. Concepto básico, güey. Llevas cámara. ¿Qué? Te voy a tomar unas fotos. Me gusta tomar fotos de cosplayers. Yo también quiero dinero. ¿Me das tu correo para mandártelas? Ya. Sí. Tienes un... Ya de ahí sacas el correo y... Consíganse una buena cámara. ¿Por qué nunca hice eso yo? O sea, ¿por qué estoy dando ese consejo? A ver, no te preocupes, hay lugares... Tienes esposa, güey, no te quejes. Oigan, algo hiciste bien, güey. Yo creo, en algún momento. El universo no está pensando en qué hice, güey, porque ni Dios sabe cómo lo logré, güey. Exacto, ¿no? Se me hace que tú eras la suma de un error en la programación inherente a la Matrix. De igual. Sí. Okay, bueno, okay, si el chiste es no importa el contexto, no importa lo que sea, le tienes que hacer la plática. Si la vieja no te hace la plática, la mandas a la chingada. Sí. Y consíganse una buena cámara, porque siempre que hay estos lugares así pendejos en los que se reúnen esta gente, llevan cámaras muy piteras. Cómprense una cámara chingona para que digan, ve, ese güey es fotógrafo profesional. Ay, cabrón, vamos a pedirle las fotos, de seguro van a salir chingonas. Y simplemente así de que, güey, le cansa para una cámara así. Y tú ni siquiera sabes quitarle la tapa al lente, güey, ¿no? Le tomas un chingo de fotos y luego son entonces, puras en negro, vamos, ¿no? Vamos a la parte donde ya la hablaste, donde ya están entablando una conversación, donde tú bajaste tu nivel de inteligencia y empezaste a hablar de Edward y de Jacob. Y de Jacob. Con el, sí, con el chiste. Jacob. Conectarle, cogerte esa vieja con esa voz, ¿no? Pero llega, entonces entre plática y plática ya bla, bla, bla, se pasa la noche o lo que sea y ya se van a ir. Aquí hay dos vertientes, ¿no? Una, ella te dice, ay, sí, háblame, porque si llega a pasar y te da su número, ¿Sí llega a pasar, Necro? Sí, sí llega a pasar. ¿Te ha pasado? Sí. ¡Ay, sí, presumido! Güey. No, es presumido, güey. Nunca te... Bueno, ya. ¿Cuándo vamos a llegar a las anécdotas tristes? Porque sí me pasó una vez y no me di cuenta. Y la otra es... Si no creo... Pasa, ¿eh? Creo que ahorita que acabemos estas llegamos a llegar al otro punto. Cuando a ti te echan el calzón y no te das cuenta. Ah, sí, sí. Y la otra... Cuando crees que la saga había tocado fondo... ¡No! Y la otra, espérate. Y la otra es que si no te lo da... Si no te lo da el puto número... Tú te tienes que agarrar tus huevitos de nuevo... Y pinches pedírselo, ¿no? Sí. ¿Y si te dice que no tiene celular? Güey, todos traen celular. No. Ah, no. Si te dicen... Te compro uno, ¿ves? Si te dicen que no... Si te dice que no tiene celular, ya te batió, güey. Exacto, cabrones. No, no se, exacto, no se traumaticen 25 años de sus vidas en una sola vieja que les dijo, no tengo celular, o diagonal, no me interesas, vete a la verga. Paréntesis, quiero unos... Si te batean, ya te batearon y ya... Vuelvan a repetir los pasos que ya hicimos. Repítelo del 1 al 4. Repítelo del 1 al 4. Con otra persona, no, sí, con la misma. Con otra persona. Oye, y no se pinches traumen. Por favor, no lo hagan. Sobre todo cuando eres adolescente y lo único que ves es anime y intentas aprender de anime, de romance, güey. No mames. Es la peor estupidez que puedes hacer porque son de esos romances en los que... ¡Ay, nuestra primera cita! Y el dos, y tanto el tipo como la tipa, güey, se trauman por... Por una primera cita, por la primera vez que se tocan la mano. O sea, yo hablo de eso, o sea. Y si hay gente, aún en este país, sotakus, que se quieren establecer bajo esos estándares para iniciar una relación de pareja. Oye, espérate, que no nada más los otakus, las mujeres en general, chavitas, todavía están así. Sobre todo en nuestra generación que creció con Candy. A lo que voy es... Bueno, yo digo que todavía, ¿eh? Todavía sí. Es así de que, bueno, ay, sí, nuestro primer beso. Exacto. Y era lo que le decía hace rato, que también es muy difícil pelear con la imagen que te vende el medio del amor así perfecto y hermoso. Y sí, como dices, el anime es el pinche ejemplo... Puta, por autonomacia, ¿no? De cuántos güeyes en los animes románticos no fueron amigos de la infancia, sí, que después se reencuentran y son según la pareja perfecta, ¿no? Y que lamentablemente uno, de pronto, pues también medio se casa con la idea porque es de alguna manera tan noble y tan digerida que es como muy atractivo, ¿no? O sea, ¿quién no quiere vivir un pinche romance de puta película? El otro día casi me quedo hasta las 4 de la mañana viendo Un Ángel Enamorado y dije, fuck, mejor ya le apago. Porque si estaba picado, sí. ¡Oh, cabrón! ¡No mames! ¡Digo la crisis! ¡Me echar a la Mick Ryan! ¿Qué estábamos? Cuando ya no te bateo y te dice, te da su teléfono. O su Face o alguna pendejada donde la contáctame. Contáctame. ¿Qué haces? Al día siguiente, ¿qué haces? Antes 8 de la mañana le mandas 16 mensajes. No, güey. Espérame, antes de eso. Si te dice, tú le dices, oye, pásame tu número. Y te gustó de verdad la chava, te atrajo la chava allí. Así de que, ah, pues sí piensa, no está cabeza hueca. Aplicas la de no me vaya a dar el número equivocado, porque te dan el número y nada más le cambian el último dígito. Y con eso ya valiste verga, ¿no? Sí. Pero, entonces le marcas. No, y te maldijas bien rico. Agarras el celular y le dices, o se lo das o tú lo apuntas. Así, ¿cuál es tu número? Te voy a marcar. Así. No, o puedes porque aplicar. Si no, puedes aplicar la de, ah, este es tu número. Te marco para que tengas el mío. Ah. Ese es el pinche pretexto. Eso sí son tips y no pendejadas. Ah, no entra. Ay, es que no era 4, era 8. Lo marcaste mal, pendejo. Ay, pendejo yo. Sí, pendejo yo, pendeja, te voy a coger. Exacto. Voy a meter mi pinche verga en tu vagina. Pero eso lo piensas, no lo dices, ¿eh? No seas pendejo. Ah, okay. Pero también, igual, no se vayan a pendejar y nada más le dices, oye, pásame tu número. Y por estar platicando y nada más viéndola así de que, ay, sí, mi amor, y te decía que me gusta el reggaetón. Y tú nada más te quedas así de... Báilame esta. Pues no, te quedas sin el pinche número. También reaccione, ¿no? Entonces sí, que no se les olvide. Ok, pedirle. Ya tienes el número. Ah, ¿qué haces? Al día siguiente, 6 a.m. me levanto antes de bañarme. Güey, lo hacen, cabrón. Te masturbas pensando en ella. Miren que el onanismo es una práctica muy respetable. No, le mandas mensaje como a las 10, 12 del día. Tampoco así muy temprano, porque hay personas que se despiertan muy tarde. Pero nada más le dices, no así de que, ay, me gustas, no. Algo así como que, oye, muchas gracias, nos la pasamos chido, a ver cuándo se repite. Ya, punto. ¿Y si no te contesta? Lo dejas así. No vas a esperar, tú vas a mandar el mensaje, pero no esperes respuesta enseguida. Entonces no me traumo. No te traumes. Se va a quedar así como que, ay, no mames. Una vez más, esto es como el Don't Panic del Hitchhiker's Guide to the Galaxy, es... No te traumes. Exacto. No te traumes. Y es realmente indispensable, porque he conocido gente que literalmente se trauma. Sí, ¿verdad? Por montones de cosas en ese aspecto. Entonces simplemente tómenlo en cuenta, no se traumen. Si no fue esa, puede que haya otra. Y lo más seguro, exacto, es que va a haber otra. Lo más seguro hay es que más, no. En México hay más viejas que güeyes. Sí. O sea, eso es un pinche fucking dato. Bueno, pero no vamos a ir al resto del mundo a buscar. Si no le vamos a una mexicana, menos a una europea, cabrón. Wait, a ver, yo quiero ahí dar una... Eso es muy útil, el no, chat. No. Yo quiero dar ahí una pequeña propuesta que me han contado mucho compañeros que ahorita en la maestría se fueron de intercambio. Sí hay una gran receptividad al contexto. Y el ser un mexicanito en un pinche lugar ajeno te hace algo exótico. Y por algo aumenta el apil. Así como aquí llega una japonesa que está bastante feyona. Pero como ella es oriental, ya están todos de pinches aperrados sexuales. Güey, sí, tal vez pasa. Ellas te vean más guapo, comillas, comillas. Pero tú te vas a tener que seguir apretando los huevos, sí, tener confianza en ti mismo y acercarte a hablarle. Sí, pero tampoco vamos a negar que existe la posibilidad. Y más en Japón, que como son todavía más machistas que nosotros. Y nosotros somos muy buenos novios, pero muy malos esposos. Pues somos muy así de, ay, mírate, pasa primero, te abro la puerta, jala así a la chinga. Entonces es muy romántico y ellas son así de, no mames, los latinos son la pura onda. No, me quiero coger un latino. Y también me lo decían a decir, no, las gente que se van, por ejemplo, a Japón y se regresan y ya tuvieron su pinche historia de amor allá. Puta, al mes tienen a la novia aquí. Sí. ¿Quién sabe dónde sacaron varo? Pero se regresan para estar el güey y el güey para de mamar. Nomás eran mi pinche cana al aire durante el verano. Japonés. Y valió madre. Ok. O sí, váyanse a otro país porque van a ser más esperas respuesta atractivos. Inmediata. Ajá, no esperes respuesta inmediata. Oh, si yo soy el que da los malos tips. Ya. Ajá. Si le gustaste a la chava, te va a contestar luego. Entonces, pues ya dices, a huevo, ya lo hice. Pero tampoco te tienes que ver muy aperrado. Muy así de que, ay, sí, vamos a vernos ahorita. Fin de semana no puedo porque ya tengo un compromiso. ¿Te parece si nos vemos un martes o miércoles para que no conflictúe con sus compromisos que ella pueda llegar a tener en viernes o en sábado? Exacto. Y así das posibilidad a que diga, oh, pues chingue su madre un pinche café. Pues está bien. Una vez más, no te traumes, no cuentes los días para la cita. Sí. Solo márcala y sé casual, porque hay gente que también llega hasta ese punto y el detalle es, me pongo a contar los pinches días. Sí, no, tampoco. Sí, no, ching. What? Las horas está bien, los días. No, pero sí le das más pie a ella, así de que no, pues a ver cuándo nos vemos. Y entonces ya te dice, ay, pues el domingo estoy desocupada. Y tú así de, ah, el domingo es muy grande, así de que desde las 8 de la mañana o qué. Entonces así de, ah, pues sí, está bien, ¿cómo a qué hora puedes? Ya, a las 6 de la tarde. Ah, bueno, va, está bien. No, foco, esa hora grabo, chinga tu madre. También aplica, y el Saga Podcast es primero, ¿verdad, más madrazos? A huevo. También aplica, si tienes algo que hacer como nosotros aquí, todos los domingos se graba el Saga Podcast. Pues invítala a que venga a grabar el Saga Podcast. No mames, güey, no, güey. La primera vez que sales con ella no puedes invitarla a salir con tus amigos. Pero sí puedes presumirle que no puedes ir en domingo porque estás grabando un programa de radio. Exacto. Eso sí. Bueno, no es de radio, ya lo sabemos, pero de radio por internet. Tu programa, que estás grabando tu programa. Entonces va a decir, no puede ser, es un emprendedor de seguro de ganar un chingo de varo. Y ya después le declaras, no, ¿sabes qué? No gano nada, hasta pierdo dinero con eso. Y ya cuando esté en casa, ya te lo va a recriminar. Tú y tu mendigo programa de radio. Es que tú, pero en su momento sí fue. Pero dices, pero ya me la cogí. No es experiencia personal. Qué bueno que lo aclaraste, ¿no? Ok. Ya, se quedan de acuerdo para la cita en un momento donde tú no tengas que dejar a tus pendientes de lado y tampoco a ella. ¿Okay? Exacto. Que sea casual. Pero, y también, no vayas a salir con la mamada de que es que vamos a jugar videojuegos cuando lo puedes hacer todos los días. No, o sea, tampoco, ¿no? No, porque bueno, también hay malitos así de que, ah, no mames, es que va a salir, no sé, tal película y la huevo la tengo que ver. Y es una película que de verdad no vale la pena. Como sí. Hansel y Gretel. Ajá. ¿Cómo duro de matar 5 el 14 de febrero? Ah, chingón. Esa todavía se ve muy interesante. Si dices así como que o la invito o le dices, tengo cosas que hacer. No, bueno, ahí va otra, ¿no? No invitas a... La primera cita no la tienes que invitar al cine. Tienes que hablar con ella. Depende, porque si es cinéfila... Si es un tema en común, exacto. Si es un tema en común, que los dos quieran ir a ver tal peli, vamos, y de ahí platicamos, y es el perfecto pretexto para continuar la conversación. Pero ya tienes que tener ese pinche concepto de saber que va a ser si vas a invitarla al cine, vas al cine y después sabes que vas a ir a comer, cenar, café o alguna mamada donde puedas hablar con ella. Porque si es al cine y a la chingada, ya valiste verga. Sí. Ahora, entonces, eso es lo que yo quiero saber, güey. ¿A dónde le llevas la primera vez? Porque yo nunca supe qué hice. ¿A dónde llevaste a tu señora la primera vez? Porque la conocí en la escuela, entonces nos veíamos todos los días en la escuela y estudiábamos juntos. Bueno, ¿y a dónde te la llevaste la primera vez que no era la pinche escuela? Al Office Depot. ¿Te cae de madre? Lleven todos al Office Depot. Dile, mira estas engrapadoras. Y tiene bebé. Ve, estas engrapadoras están chingonas. No, esa vez ella me dijo que si la acompañaba al Office Depot. Y tu puta, por supuesto. A comprar disquetes. Así de vieja es mi relación. Y tú así de fuck off, hasta el infierno te acompaño. Preocúpense cuando pase al revés, que alguien que a ustedes no les interese esté chingue y chingue que los quiera acompañar en todos lados. Eso no va a pasar. Sí pasa. Sí pasa. Así de, bueno, ahorita vengo, voy a la pinche tienda, te acompaño, chingue. Sí pasa, se vuelve madre. Tu sombra. Exacto. Chan, chan, chan. Chan. Sí. ¿Te acuerdas de la sombra, Matt Madreza? No. ¿No te acuerdas de la sombra? La sombra, no. la sombra de la caja negra, alias Champion Master. No. Ese que estaba ahí al lado todos putos días, güey. No, de acuerdo. Ahí está, ven, güey, este es el punto. No sean una sombra porque ni los demás te van a acordar de ti. Ok, continuemos. Ya vamos a las pinches experiencias chuscas, ya la mierda. Ok, bueno, ya la sacas a pasear y ya no la cagues, ¿no? Ah, exacto. Y también depende de mucho. Ya estuviste platicando con ella. Ajá. Entonces ya medio sabes qué es, qué le gusta, ¿no? O sea, te digo, si es súper cinéfila y también tiene muchas ganas de ver Hansel y Gretel, vas con ella a ver Hansel y Gretel. Si es así de que pues, todavía quieres platicar más con ella, entonces vas y te la llevas a un cafecito, le preguntas, también le preguntas, ¿a dónde te gustaría ir? O así de que, ¿a dónde vamos? Okay. Pues ya sabes, o te puedes ir hasta el parque, güey, o que chingado sea, donde sea. A los columpios. A los columpios ahí. ¡Wii! ¿Es importante llevarla hasta su casa? Sí, o sea, sí es importante si llevarla o es importante si no la llevo. Porque si no tengo coche, ya me chingué. Ay, sí, desgraciadamente. No necesariamente. No es necesario, yo no tuve coche. No, por eso, pero... La relación ya es muy vieja, güey, o sea, no importa. Sí, pero no había coches entonces. Tengas coche o no tengas coche, sí es importante que la acompañes hasta su casa. ¿Cómo la acompañas? O por lo menos lo más... ¡A pie, güey! No, ya en serio. Sí, cuando no tienes coche, güey, cuando no tienes coche, además preguntas... Oye, ¿en qué te vas? ¿Dónde vives? En primer lugar, ¿no? ¿Dónde vives? En el DF. Vale, madre. Te vas a quedar aquí. Aquí nos vemos, ¿no? Luego ahí estamos chateando, ¿no? Estás buena. Y ya. ¿Te vas a quedar aquí o vas a viajar? Eso es lo primero de las primeras cosas que tienes que investigar. Para ver hasta qué hora puedes estar en la calle, ahí pendejeando, y a qué hora tienes que ir a dejarla y hacer todos tus cálculos. Ya son un chingo de variables. Me cae de madre. Sí. A ver, yo voto porque ahora lo recontextualicemos de otra manera, porque creo que todo esto todavía es muy como de escuelita, de chamaco mocoso sin pinche vida. Trabajen y conozcan gente en la oficina que tenga bar y carro, chingón. Yo digo que así como Roche Friends hizo una aplicación para mantener tu coche, necesitamos hacer una con los pasos así para que lo vayas haciendo en la guía. Ya le invitaste, ahora tienes estas 5 opciones, ¿cuál escoges? Y así te vas, porque si no, parece que nuestras reglas van a costar puta, güey, para escribir un manual de 50 páginas. Si la vas a llevar a su casa, o más bien dicho, la tienes que llevar a su casa, o digamos que vive en el mismo pincho pueblo que tú. Entonces, si no tienes coche, güey, pues ya ahí... Cómprate uno, güey. Ajá, no, ahí aplicas la de... Jodido. Ahí aplicas la del taxi, ¿no? Sí, exacto. Y ya de regreso, pues ya te puedes venir en combi tú solito, sin pedo. O pinches caminando. No, porque, ya le hablas a un amigo, güey, ven por mí. Y más porque en ese momento los jugosos detalles están muy frescos. Así de, o puedes aplicar... ¿cómo te fue, cabrón? O sea, si sabes manejar pero no tienes coche, puedes aplicar la que varios aplican. O sea, o le pides el coche prestado a alguno de tus familiares o a alguno de tus amigos. Oye, güey, pues el coche, pendejo, me voy a coger una vieja. Y, o sea, eso tú le dices para que tu cuate diga, no mames, sí. Y realmente no te la vas a coger, pero cuando tú le vas el coche, mames, me la supercoge y le inventas una historia, ¿no? Sí, exacto. Para que te vuelva a prestar el coche otra vez. ¿Y dónde cogieron? En el coche. Aventé los mecos por ahí, güey. Ya te masturban, güey, para que piense que fue verdad. Le avientan los mecos ahí. Avientan los mecos en el coche. En el volante. Ay, chica, como chingas, se acabó aquí. No sé, güey. No sé, güey. Así de cabrón estuvo. Cogí varias veces, güey. Pero sí, el chiste es que también a las mujeres en general, geek, no geek, lo que sea, les gustan los detalles. Es eso. Entonces, ese pequeño detalle de que te acompañen, y más cuando es de noche. Si es a lo mejor todavía de tarde, dices, bueno, ok, te puedo chingas. Acompañar a la parada, ¿no? La diferencia está de los detalles en qué tienda los compras. ¿En la tienda de zapatos y de joyería o en la tienda de cómics? No, detalles de ese tipo no. Monetarios no, físico no. O sea, no les importa que les regales cosas. Sí, también les importa. Ah, ¿verdad? No, que no. Pero lo primero, antes de regalarle cosas, es la forma de ser. Ah... También no sean pendejos y las malacostumbren a que cada vez que las vean les van a regalar flores y chocolates, ¿no? Sí, no la así, porque el día que no le y menos regalar, chocolates, imagínate, después gorra. De como 6, 7 citas, ¿cuántos chocolates no va a traer en la sangre? El día que no tengas lana por X razón y no le regales sus flores, sí. ¡No me regalaste flores, culero! ¡Ya no me quieres! Entonces, como que inténtalo hacerlo en las fechas importantes y ya. Así, digo, ocasionalmente. Ajá. Porque yo, por ejemplo, ahorita ya no he estado aplicando la de, ay, sí, vamos a cumplir un mes, te regalo chocolates. No. Y es así de, pues un día se me antojó regalarte chocolates y ya. Y lo aprecian más. También, si no son morritas, ¿no? De secundaria. Si son morritas de secundaria, pues sí, ni modos, ya, o sea, se no chingaron. Mames, si ustedes están queriendo ligar morritas de secundaria, digo, ahorita... Mejor, Pinches pervertidos. Pero también, sí, a lo mejor mames. Tenemos nuestras perversiones. Escuchas que son de la secundaria. Ve, en vez de ir a comprar su libro de Cúbole con las chavas de Jordi Rosado, bajen el podcast. Está más cotorro y es más gratis. Sí, es más gratis, es cierto, güey. Hablamos y decíamos que hablaban mal las viejas. Pinches ignorantas. No, lo que pasa es que hacían neologismos. Es más gratis. Como cuando gana el Miguel en el Tekken, te vas de gratis y se va el güey. Pero bueno, el chiste es ese, ¿no? No la cagues zurrándola de regalos, ¿eh? Ni diciendo es más gratis, pero te van a decir pinche Dintax pendejo. Pero bueno, sí, pero sí tienes esos detalles de la pinche sillita y de la pinche puertecita. Exacto, de pagar la cuenta. No, la mames. La primera vez. Casi te chingas. Si es así de que... Paga tú, sí. ¿Me quieres esto? Paga. Paga, sí. Paga. Exacto. O sea, panzota, dejas que paguen o tú pagas. No, tú pagas. ¿Y si cree que eso es una imposición de un rol? Te lo va a decir. ¿Y entonces qué haces? ¿Qué? ¿Dejas que pague? No, le dices, entonces mitad y mitad. Porque es el de... Por ejemplo, a mí. Yo invito y la próxima tú. Ajá, exacto. Ah, eso es bueno. Oh, a ver, pinche consejo, güey. Sabio. Consejo sabio. ¿Qué siguiente verdad? Consejo nos da más madrazos? Consejo de van madrazos, pero ahí vale oro. Literalmente, oro. Pero sí, o sea, también en la plática... Vas a saber sí, si le... La próxima le invitas nomás un pinche helado y ya, ¡A huevo! ¡Soy el pinche codo! Sí, también, ¿eh? Mucha maña. O sea, no se le toca pagar a ella y dices, no, pues vámonos al cine y pides tus palomitas y todo. Y cuando te toca pagar a ti, güey, te vas a los tacos de 2x1, güey. Sí. A ver, sí, otra... Vamos al cine, ¿no? Atásquese. Pero no tanto. O sea, pinche golosa, se va a poner marrana. Y así no me la cojo. Y siendo geek, que creemos en valores ya un poco caducos como la verdad, la justicia y el camino americano, ¿eso no es una contradicción? Y por tanto, está pelón que tengamos una relación pues funcional. Por eso vieja, manda la verga eso y sé mañoso. Sí. Está bien, entonces vuélvete una persona normal. No, y pendeja no, que juega Call of Duty. No. Entonces sí, ahí está la maña, ser mañoso sin ser mañoso. No, cabrón, ser mañoso y manteniéndote... Usándote las madres está bien, cabrón. Ay, güey, pues si fuera fácil, todos traeríamos dos viejas, güey. Todo el mundo trae, sí. Menos nosotros. Sí, ¿y qué viejo nonones traen? Esa es otra cosa. Sí. Si ustedes son de varo, ¿qué hacen escuchando esta mamada, güey? Sí, ustedes digan, tengo varo. Ya las viejas. Bajen la edición de pago del Saga Podcast. Sin comerciales. Casito. Es más, así debería venir al principio del podcast. ¿Tienes varo? Ok. Bríncate al final del podcast, ya se mueven de la línea de tiempo. ¿Tienes varo, puta? Ya chingaste. Sí, van a verga todo lo que dijimos. Sí, no tienes varo, es un pedote porque tienes que ser buen pedo, tienes que ser creativo, debes de ser considerado, caballeresco, mañoso, creativo. Mal pedo, creativo. Mal pedo no, en los y no momentos dijeron, necesarios. Y no dijeron en el principio del podcast que eso somos desde el principio, que somos analíticos, que somos críticos, que sí. Pensamos, que leemos, que somos oye, cultos. Sí. Güey, entonces no es eso, entonces, cabrón. La solución, cabrón, es agarrarse los huevos e intentarlo, güey. Sí. Y sobre todo, no traumarse. Ahora sí que vamos a... Esa es la línea del... Vamos del, a aplicar del, entonces la frase del Nike. Just do it. Motherfucker. Man, bueno, sí, y también, también el otro consejo es, ya tienes vieja, ya llevan tiempo, X tiempo, y te deja porque llegó una... No se trauma. No se trauma. Alemanes. Te robo mi línea, muere. No, oh, maldito. Lo mismo. No se traumen. Hay más mujeres en el mundo. Sí, tenemos más porcentaje. Ellas tienen más porcentaje en la población. Si mínimo hay 1.5 por cada uno de nosotros. Si conquistaste una, puedes conquistar otra. Pero así es que ese sencillo. Es el punto. Inténtalo y síguelo intentando y síguelo intentando y síguelo intentando. Si ya llegas a los 35 y eres japonés, ya pídele a tus papás que te consigan esposa arreglada. Ya. Sí. O si ya tienen una, pues ya no lo intenten. O sea, si ya cuando tienen una, ya no intenten más. Sí. Si ya chingaron. Si vives en un pueblo más bicicletero que este, ve con el papá de la vieja que te guste, cámbiasela por una vaca. Güey, eso insulta a tantos grupos de personas. Sí. El chiste es que... No se traumen. Exacto. Y agárrense los huevos para hablar y ya. Sí. Y tampoco te dejes llevar por lo que dicen tus amigos de... Ya, güey, porque si lo haces a lo pendejo, ya valiste verga. Sí, si no, por más que te digan, no estés así, no les hagas caso. Tú tranquilízate, te agarras tus huevitos, respiras. Cuando estés listo, ya te acercas y hablas. Inhalas, exhalas. Una hora y ya está con otro güey. No, pues por eso, pero tampoco, ¿no? No, o sea, por eso es, inhalas, exhalas. Te agarras tus huevitos y vas. Ajá. Y así agarrado. Y consideren que si ya sobrevivieron un par de citas, tienen la ventaja, por haber leído tanto, que tienen un chingo de material que pueden compartir, del que pueden platicar, cosas súper desconocidas para la persona, y pues va a ser interesante. Y no necesariamente son sus ideas, no tienes que ser un artistita para inventártelas. Pueden ser ideas de otros que las puedes compartir con la persona. En cambio, si nada más estás jugando el Call of Duty, pues ¿de qué chingados vas a estar platicando? Curiosamente, podrías hablar de los mitos del Call of Duty. Hay videos de Mythbusters de Call of Duty. ¿Sabías que si te caes de un chopper en un colchón, sobrevives? ¿Sabías que no se dice... A ver, ¿sabías que no se dice Pokémon, sino Pokémon? Ay, no. Bueno, pero también entonces eso es algo importante. Que no nada más. ¿Sabías que yo tengo vida? Vete a la verga. Así de, ¿sabías que si no coges conmigo ahorita se te acaba la vida? No, pero sí es algo muy importante que no te encierres nada más en una sola cosa. Porque también si te encierras nada más Call of Duty y ya, de ahí no sales, pues güey, o sea, se te va a hacer más. Tienen difícil. Que saber de Crepúsculo, cabrones. No, bueno, también... No. Ay, todos al unísono. Bueno, también, como dices, no tienes que tener esta labia de saber cómo hablar de alguna cosa que a lo mejor a ti te gusta, pero hacerla interesante para los demás. Exacto. ¿No? Exactamente. O sea, por ejemplo, dices, no vas a hablarle de pinche... Una práctica común cuando la gente quiere hablar de cómics es no advertir que estabas hablando de un cómic. Sino, o sea, puedes leerle, hablar de la historia por sí del Arenero. O Fables o algo por el estilo y no tener que echarle en cara. O Dioses Americanos. Ajá, o sea, y no tienes que echarle en cara que estás leyendo un cómic o una novela moderna y muy de ficción, ¿no? Sí, ajá, nomás dices, el otro día estaba leyendo una historia donde estaba el dios de los sueños. Exacto, hazlo parecer como que estás leyendo a Borges. Ajá. Sí, que a Caimán le llegó a ganar a Borges en alguna... En alguna ocasión. Con un cómic, así que... Vales verga, pues Borges. Sopesen y jerarquicen su conocimiento, güey. O sea, aunque ahí está, ustedes también créansela de que sus conocimientos pendejos, pues aún así tienen cierta validez. Exacto, de hecho sí. Sí, siempre hay algo que la otra persona no conoce. Entonces siempre puedes platicar de algo. Siempre, siempre. Pero también lo tienes que hacer interesante para la otra persona. Chon, chon, chon. Ya si de pronto, ya si te quieres ligar una reggaetonera que... Pues qué está, ¿qué cuál es tu pedo? ¿Por qué te quieres ligar una reggaetonera? O sea, no pues mames, porque nada wey. Más es para una noche. Sí. Bueno, sí. Pues ya va. Porque es así de que, ay sí, vamos a bailar reggaetón, me encanta el perreo. Ahí está, mira, es más sencillo ligarse una reggaetonera porque ni siquiera tienes que saber bailar. Llegas, te paras y ella te pone el culo ahí en tu pito y se menea por todo tu cuerpo, se menea por todo tu cuerpo, te pone las chichis en la cara. Mira, ahí te va, la neta, o sea, tú ves a los reggaetoneros bailar, la tipa hace todo y el güey está parado. Sí. O sea, un reggaetonero bailando es estoy parado moviendo un pie y luego el otro, así nada más, así como, como si estuviera medio marchando el güey. Y la vieja hace todo, y el otro sí. güey nada más está ahí, y ya cuando le pone el culo, pues se lo agarra. Ya, fin. Y ya tú nada más tienes que estar estable. Porque esta semana en el Saga así. Podcast, el baile del reggaetón. Entonces es súper fácil. A ver, ¿qué podemos concluir de esta experiencia? Que está pelón. Está pelón, pero ya, o sea, eso apenas lo sacamos del bar y segunda cita y ahí fue toda la... Ahí se fue hora y media de podcast. No mames, hora y media. No, pues es que ya después de la segunda cita ya es más fácil porque ya empiezas a conocer a la otra persona. Ya te das cuenta que no está chida. Sí, o te das cuenta que pues, sí quieres seguir conociendo a la persona o que no. Y ya. Es al pues, demonio. Y sí. ya poco a poco le vas contando que eres geek. Sí, exacto. Cuando va a tu casa y te las vas dejando ir poquito a poquito. Ándale, así de pronto. Esta es mi enfermedad terminal. Leo cómics. Ajá, de pronto así de, oye amor, acompáñame a comprar nueva ropa y la chingada. Entonces ya vas y compras ropa y pasas por el game plan y dices, ay mira, ya va a salir el nuevo juego. ¿Sabes de eso? No, me contó un amigo. Así de, ¿sabes de eso? Algo. Juego en mis tiempos libres. Que no es mentira. Que sí. tuvieras un chingo de tiempo libre antes. Eso no se lo estás diciendo. Y ya entras a ver, ¿no? Y ya como que dice, bueno, no hay pedo, ¿no? Ya lo último que haces es ir a ver los monitos con ella. Eso ya cuando ya sabe que totalmente eres geek. Sí. Pero me voy a la juguetería. Poco ya se lo vas diciendo. Ya va saliendo así de que, ah, pues es que sí me gustan estos. O me gustan los cómics. Así de que, ¿eh? Eso es para niños. No, pues no es para niños. Mira, está bien chido. Y ya sacas el pinche arenero. Por eso deben comprar su colección del arenero de 3,000 baros, güey. O saber quién la tiene para poder perdérselo. O por ejemplo, ya sabes que va a salir. Espera. Antes, por favor, si les gustan los cómics y andan con una chava que no les gustan los cómics, güey, por favor, no empiecen a hablar de toda la vida y toda la historia del personaje del cómic que están leyendo. Puta, he visto eso muchas veces. Too late. No te castra, es bien así de que no. Otra recomendación, malito, ninguna persona que no haya leído cómics puede introducir al mundo de los cómics con la Operación Bolívar. Se los digo por experiencia. ¿A quién introdujiste al mundo del cómic con la Operación Bolívar? No lo logré. Por eso. Pero si no se pongan a hablar que el dibujante de no sé qué año y que después fue el otro dibujante y después este otro y toda la historia de qué fue lo que hizo, no. Nada más no. Así de, ah, pues sí, me gusta leer, no sé, Spider-Man. Pero está chido. Pero ahí aplicas la de... ¿Te acuerdas la historia que te conté sobre el arenero? Ah, es un cómic. Exacto. Sí. Y ya dice, aquí y está, mira. Ay, ¿a poco sí? Yo creí que eran historias pendejas para niños. Sí. Pues... Y ya no. Le dices... te dice, ¿a poco sí eres un cómic? Y tú, sí, mira, aquí está. Y ya se lo enseñas y es así como que... ¡Oh! Igual, cuando sea las semanas pendejas de que no hay nada en el cine más que chick flicks idiotas o películas de terror piteras... Que no dan miedo, que tú ya sabes que le gusta a tu vieja, pues ya, ¿qué quieres ver, amor? Ya sabes que va a elegir la película Chifle de Idiota, ¿no? Entonces ya, ¡ay, quiero ver la película Chifle de Idiota de este mes! Ok, vamos a verla, pero ya sabes que la siguiente vez que vayan al cine tienes que ir a ver pinches películas, no sé, de Superman, ¿no? Porque va a salir. Entonces tú ya dices, bueno, la siguiente vez me toca a mí, amor. Sí, sí, claro, una vez. Me parece muy interesante y que... Ya lo pinches sabes, ¿no? Porque ya se lo vas a aplicar y vamos a ver Superman. Pero... Vimos el chifle de idiota. Así es cierto. Y ya vas a ver Superman. Lo que se me hace chistoso es que todos los escenarios en los que hemos acabado siempre acabas con la tipa pendeja. O sea, nunca ha sido de no mames, de veras encontré una chica chingona que medio le sabe esto y que me puede responder. Oye. Que me dice, no quiero ver el pinche chick flick pendejo. Quiero ver la nueva película de Bruce Willis. Quizá no de acción. Quizá quiere ver Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Y dices, pues va, ni pedo. Te digo por qué, porque estamos hablando de las chicas en general. Es que hay más. O sea que estás generalizando y las chicas son por lo general pendejas. No, cabrón, porque tenemos más miedo que la misma chica nos dé la vuelta, güey. Y que nosotros seamos considerados como pendejos, güey. Te encuentras una doctora o maestra en literatura antigua de mamadas, no mames, güey, ya. Porque sí también las hay, ¿no? La dejes ir. Así de que, pues me gusta Superman. ¿A poco? A mí también, no mames. ¿Viste la serie del anime, lo que sea, no? Bueno, sí, fue en Nueva York. Sí, si les pasa eso, puta, son consentidos de los dioses. Pero los dioses nos odian, así que está pelón que pase. Pero sí puede, a lo que iba hace rato, que se me había olvidado. Sí se puede. Yo andaba con alguien que no sabía absolutamente nada. Alguien. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Ese alguien. Ah, andaba con un alguien. Va. Es que sí la van a ubicar. No le gustaba para nada. Ah, ya. No le gustaba para nada todas esas cosas. Y yo poco a poco le fui diciendo... Ajá, le fui diciendo así de que, no, pues mira, los cómics y esto. La empecé a traer, entonces así de que, pues todos así de, ay, sí, mira, que los videojuegos. Y odió más los cómics porque ya nos conoció y dijo, a la verga con estos cabrones. No, ella siguió viniendo y a pesar de que no entendía ni madres, dijo, ah, pues órale, sí, no conozco para nada este mundo, pero también ahí tiene que ver mucho en la apertura, ¿no? O sea, que tanto das chance a conocer la vida de la otra persona. Así de que, ah, pues va, no me gusta, no entiendo ni madres, pero va. Pero para que ocurra esa apertura, tú ya tuviste que jugar todo ese pinche juego donde eres atento con ella, sí, y la chingada, para que ella se enamore de ti y diga, bueno, es que yo aceptaré que mi novio está malito de la mierda. Ah, pues ya dijiste, Necro, es un juego, o sea que no te lo tomaste en serio. No. No mames, estamos mal, güey, todos mentimos. Es como lo diría el House, everybody lies. Sí, y entonces, everybody dies. Sí, todo el mundo. Excelente nombre para el capítulo final de la serie. Güey, todo el mundo miente en mayor o menor medida. Yo sé. Eso es naturaleza humana. Pues ya, creo que más o menos con eso. Se dan una idea. Tenemos un contexto. Si te tiran los de calzón y no te das cuenta, es que estás bien pendejo. Sí. Ya hablaremos después. Ah, bueno, de eso, creo. Ahí está. Eso creo que era un punto, pero ya quedó claro, ¿verdad? El meme. Ay, cabrón. Cuando te tiran el calzón, es todo lo que tú haces para tirar el calzón, ellas te lo aplican a ti. Y no te das pinche cuenta. Obviamente no te retiran la sillita para que tú te sientes. Y son eso, sutiles, madre, cabrón. Más o menos. A veces demasiado sutiles. A veces. Pero sí te das cuenta. O sea, una vieja que quiere contigo... No, no te aplica la de cuando tú le hablas por Face, se hace pendeja. Una vieja que quiere contigo te habla primero por Face, por así decirlo, ¿no? Por un pinche ejemplo. O una vieja no te va a invitar como tú, así de, ay, ¿qué vas a hacer el sábado? No, te va a decir, oye, ¿cuándo nos podemos volver a reunir de trabajo? O te va a aplicar la de, ay, es que voy a ir a tal lado, voy a ir sola a tal lado. ¿Cómo estás? No te lo pedo, pues cuídate. Ajá, y así de... Eso está re lejos y peligroso, ¿eh? Sí, sí. Cuídate. Yo ya he ido ahí y está feo, realmente, está culero. O no tengo con quién ir a tal lado. Pues háblale a tu amiga, ¿no? Entonces ya es cuando dices, ah, ok, y le vas a decir, si quieres yo te acompaño, y te va a aplicar la de, no, ¿cómo crees? Es que no, me da pena contigo, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees? ¿No te quito tu tiempo? Y tú, no. La verdad, mi tiempo sí es tuyo. Entonces no quieres ir. Luego termina demostrándote que el lugar a donde quería ir era que la llevaras a casa de su novio. Ay, gracias por traerme. También hasta ha pasado. Qué pendejada. Y tú así de... Pinche culero, abriste una pinche herida vieja. Así, bueno, ya me voy. Ya se acabó el podcast, ya no tenemos al experto. Gracias. Ahora vamos a platicar experiencias caja negra. A ver, Arturo Hernández quiere un pinche saludo. Saludos, Arturo Hernández. Ahí les encargo unos saludos y díganle a la maldad que su trailer de juego de peleas con dibujitos de pinche artista está bien chingón. También saludos a Romando Dero. Ya sagas, mándenme un saludo chingón, se les extrañaba. Yo también, mi amor. Nosotros que pidieron saludos porque ya se tiene que ir a Champi Master es el David León. ¡Pinche Undead Lion! ¡Pinches saludos! ¡Pinches saludos a Redford Moore, que también nos pinches... ¿A quién? A Redford Moore, que siempre nos pide saludos. ¡Y que ya cerró su face! ¡Por su culpa ya tenemos! ¿Quién cerró su face? Redford Moore. Y por su culpa nos van a quitar un pinche like. ¡Chao! ¡Soy muy importante! ¡O sea! ¿Qué te pasa? O sea, yo confiaba en ti y me traicionaste como toda mujer. Le diste pinche cerrar el Face y nos quitaron un pinche like. También un saludo a su güey. Un saludo a su güey. Saludos a su güey. Y saludos al tambor pingüino, que también nos pide saludos. Ahora vamos a pinches secciones, ¿no, güeyes? Pues sí, no sé. Básicamente. Sí. Sí, ¿no? A ver, una recomendación. El otro día estaba pasando ahí por la pinche calle en la Ciudad de México, alias El Pueblo. Y vi que ya están los pósters de la película esta, Warm Bodies, ya que estamos en este pedo del amor, ¿no? Ok, yo pensé que ibas a hablar de la del zombie. Mi novio es un zombie. Mi novio es un zombie. ¿Qué creativo, ¿no? O sea, bien bonito el título, Warm Bodies. Así como que... Como cuerpos calientes. Tibiecitos. ¿No? Cachondos. Y veo el pinche póster y mi novio es un zombie. ¡Puta! ¡Está todo el spoiler! de la pinche película. ¿Qué tal? Pues es una vez un puto zombie. Qué idiota hace eso, pero bueno. No estoy muy seguro cuándo salga, pero ya estaba así muy oneroso el pinche anuncio. Entonces, posiblemente... debe salir en las... por estas fechas. Además, suena como muy viable para que le estrenen el 14, ¿no? Ahorita que está muy, muy in el pedo de los zombies. Esto es como el Crepúsculo, pero con zombies, ¿eh? O sea, sí. Espérenla así, una es que, mierda. Pero yo... ah, bueno, al meme lo... yo le doy el beneficio a la de Warner Bros. De que viendo el tráiler se ve que, a diferencia de Crepúsculo, no se toman en serio. Entonces se antoja como que puede como ser más jocoso, como una parodia. Así de, no mames, qué cagado que ande con el zombie. Entonces, sí, a mí me suena que, de hecho, para que se estrenara como el 14, pues está jocosa la idea de... ah, te estás harto de que tu novia te lleve el 14 siempre a ver pinches películas de Matthew McConaughey. ¡A la verga! Este año puedes ir a ver Mi Novio es un Zombie. Con estos pinches actores desconocidos. Puedes ir a ver este Duro de Matar 5, que está más chingón, güey. Que también sale ese día. Esa sí sale ese día. O puedes guardarte ese varo e irte 4 días después a comprar Metal Gear Solid Revengeance. Que está súper chingón. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La de los la zombies? Película de Warm Bodies. El trailer se ve bueno. Yo pensé que ibas a decir que íbamos a recomendar Hansel y Gretel, que está muy cagada. No es una buena película, es palomera, pero está cagada. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Ah, bueno, acá fuimos a ver Hansel y Gretel. Recomiéndala. Sin esperar nada. O esperando que sea una película súper palomera, porque es lo que yo esperaba. Y es eso, una película palomera, con una historia pendeja, con actuaciones cagadas y efectos especiales no tan chingones, pero no mal hechos. Están muy, muy bien hechos. Entonces, y son muy mecánicos, no hay pantalla verde. Casi no hay CG en toda la película. Ajá, casi no hay CG. Bueno, es como... porque está en la misma línea de Van Helsing y de los hermanos Grimm. Y ninguna tuvo secuela. Ajá. Estuvo culerito, ¿eh? Así es. No, esto está muchísimo mejor que Van Helsing. La realidad es que las actuaciones, pues, son exactamente lo que esperas. La mala sí se la crees de mala. A la buena, está buena. Está bien buena. Está bien buena. Y el, sí. Y el ¿cómo se llama? El Hawkeye. Y el Hawkeye se encuentra, está buena. Está muy buena. Y se liga a una bruja blanca. Bueno. No, el Hawkeye se encuentra una tipa buena. Con unas pompas, güey, así, bonitas, de esas que sí dices, puta, sí le hago a la mamada esa que dijo las sagas para cogerme sus pompitas, okay. Bueno, y en general, se resuelve todo bien, no deja cabos sueltos, es una película de una hora y media, bueno, el tiempo que te dure, está bien librado. Sí, o sea, es de esas que dices, la voy a tener para cotorrear porque está cagada. O para ponerle pausa en la escena de la chica que se echa de las pompas. Sí, que se echa el Hawkeye. Es que el tema, ¿sabes cuál es? Es que no esperábamos nada al ir a verla. O sea, fue ir a eso. Sí. Era una matiné, pagar 35 pesos en la mañana. Y, pues a ver qué chingados, a ver qué tal se ven las brujas. Y están también las brujas. Entonces, por eso nos llamó tanto la atención al ver la película y pues descubrir que, pues la verdad, pues a mí sí me gustó bastante. No, obviamente no va a haber ninguna secuela ni nada. ¿Quién sabe? Igual y sale una directo a video, ¿no? Hansel y Gretel 2. Una directo a video. Sácate la verga. Entonces, bueno, la película, digamos que esperando que sea una churrez de película y que con el mood de me voy a ir a divertir para ver algo pendejo, así como cuando vas a ver películas idiotas como Los Indestructibles o cosas así, pues le das como un 8. Bueno, yo le di un 8, más o menos. 7. Órale. Sí, 8, 8. Ajá. Órale. Freedom, pinche graf. Legal, o sea, bueno, pero ya sí, objetivamente, digamos así como en un rango. ¿Cuánto le das, graf? Él no lo vio. Como en un rango de películas así buenas y todo el pedo, pues obviamente pues le darías menos, ¿no? Pero para pasar el rato está bastante decente para ir a cotorrear y reírte un ratito. A ver, ¿qué otra pinche sección? El cómic de la semana. Ah, yo les tengo otro cómic, aprovechando los cómics mexicanos. Bueno, publicados en México, ya en tiendas así de esas de los buitos y la chingada de los tocolotes, ya encontré el título de Stan Lee, de Boom Studios, The Traveler, que es la historia de un tipo que viaja en el tiempo. Una vez más, el trazo no es tan bueno, igual que Redeemable, nada más que la historia está un poco más sencilla. El detalle es que yo les advierto que si de verdad quieren leer este tipo de cómic independiente de superhéroes, aprovechen ahorita que se está publicando en México porque no va a durar. ¿Cómo se llama la casa esta productora de los cómics que está trayendo igual Es que son dos. Walking Dead. Son dos. Una es bloguera o buguera. Ahorita te digo específicamente. Bruguera, ¿no? Bruguera, creo que se llama. Y la otra, Camite. Ok, la de... Una está publicando, como les dije la semana pasada, Walking Dead. Y los mismos que están... Y la otra división, que creo que es bruguera, está publicando Irredeemable, que ya vi el número 2 también, ya está. Aprovechen, porque lo más probable es que los... Después del número 20, yo creo, que vamos a tener que buscarlos en inglés si lo quieren terminar de leer. Yo les estoy advirtiendo una cosa. O sea, yo entiendo y a mí me gusta la idea de que estas editoriales quieran publicar cómic independiente. La razón por la que están publicando cómic independiente es porque no tienen material de grandes empresas para publicar, porque ya se lo quedó todo Televisa. O sea, hay que admitirlo, ya Televisa hizo Marvel, DC. La ventaja es que aún tienen a las independientes para publicar algo. Y los de Bruguera se estaban dedicando mucho al concepto de que... De que estaban usando su, como su corazón para decidir qué imprimir, ¿no? O sea, que estaban usando lo que antes se usaba en la el mundo editorial, que es el corazón, ¿no? Y digo, sí, está bien, o sea, pero eso lo haces cuando ya tienes un público cautivo. Editorial Televisa también lo hace. Ahorita están publicando el Daredevil de Mark Waid. ¿Por qué publican el Daredevil de Mark Waid? Porque pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tienen fans y saben que mínimo unas 5,000 o 20,000 personas les van a comprar el Daredevil de Mark Waid antes de entender que no está dando putazos en todos lados ni tiene viejas en bikini. ¿Ah, no? Pero van a comprar los números porque son entretenidos. Sí. Y los que sí los leen por eso lo van a comprar y van a agradecer que se esté publicando el Daredevil, que no sabía que se seguía publicando Thor. O sea, se dejó de publicar Daredevil, pero siguió publicando Thor. Entonces yo les digo, compren el Traveler de Stan Lee. Es una historia más o menos interesante sobre viajes en el tiempo y un ser que tiene que corregir problemas. Es Quantum Leap. Es de Stan Lee, o sea. ¿Y es como Quantum Leap? Algo por el estilo, pero es un superhéroe. Un tipo okay. Que viaja, que usa sus poderes de viaje en el tiempo para arreglar problemas. Bueno, también que no ha oído el güey del efecto mariposa. Mariposa. ¿Viajas en el tiempo y te vuelves mariposón? No, tú sabes, es complicado. Bueno, y el chiste es que también esta compañía que está imprimiendo Walking Dead aquí en México también ya trajo Fanboys contra Zombies, que yo se los había recomendado en una temporada. ¿Cuál? Fanboys contra Zombies. ¿Ya está impreso aquí en México? Sí, ya trajeron el número 1 y creo que ya va a salir el 2. Y la verdad, como les dije, o sea, yo leí los primeros tres números, por ahí los conseguí porque ni siquiera habían salido en español ni nada, o sea, por ahí los conseguí del tío Mediafire, y la verdad estaban muy divertidos, güey. Ya se los había yo recomendado por ahí, creo que fue el podcast, la pinche temporada pasada. Entonces, pues ya, si lo quieren comprar, pues igual échenle un ojito. Cómprenlo. Digo, no es una historia wow, súper profunda, son unos güeyes que están en la Comic Con y de pronto hay zombies. Fin, párale de contar, pero es cagada, es de esas historias que te divierten para pasar el rato. O sea, no es una historia ni intensa ni importante, pero sí, totalmente divertida. Son los mismos que están publicando Walking Dead. Sí. ¿Pero este lo están publicando como tomo o como número suelto? I don't know. I don't know, lo vi en las noticias, no lo he visto físicamente, o sea, lo vi de ya lo publicamos, güey, esperen el tomo 2 próximamente. Entonces, no lo he visto en físico y sí lo quiero ir a buscar. A ver, yo tengo otra recomendación. Regálenme para mi cumpleaños en Metal Gear Solid Revengeance y el DMC de Devil May Cry. No mames, yo tengo una recomendación. Si conoces una vieja bien buena, preséntenla. Regálenmela. No, preséntenla, no son objetos. No, sí, huevo, regálenmela. Es mi pinche recomendación y yo pido lo que quiera. The prisoner wishes to say a word. ¿Saben qué? Para cuando estén escuchando esta mamada, la Cat y el ML ya salieron. Ah, sí, y es gratis, sí, por 2 semanas. Ah, sí. Así, o sea, que chíngenselos. Así que ya chíngenselos de una vez, porque la Cat y ML del para juego de los Super Smash Cousins. Tengo conocido como PlayStation All Stars. Ya salió ahorita, salió hace 2 días, el día 12. Oh, estamos en el futuro. A huevo. Ajá. Así que ya lo pueden bajar. Si no lo hacen antes de 2 semanas, van a valer pito y lo van a tener que comprar. O sea, en febrero, el 28 de febrero, febrero va a estar disponible. Ahorita ya acabaron de bajar el podcast, pónganse a bajar el DLC de los dos personajes. Exactamente. Y si pueden, el demo de Metal Gear Solid Revengeance, que me podrían regalar el juego, está muy chingón. Órale. Dubi manda saludos. Me chingazo madre a todos.